早上好，各位听众们，现在是早上8点钟，我们启发动机。 Buenos días y bien hallados a todos en este lunes 17 de abril. Saludinos del que os suscribe, del que os habla, aquí del capitán desde los estudios centrales de Radio Crash, la 105 de la frecuencia modulada, y como digo y me repito, muy buenos días. Hoy el tiempo será bastante apacible, unos 13 graditos que nos acompañan ahora a las 8 y 3 de la mañana. Alcanzaremos unas máximas de unos 18 grados. Por cierto, la lluvia llega mañana, pero no para quedarse, ya que el jueves y el viernes vuelve otra vez a salir el sol, Lorenzo brillará y podéis disfrutar del fin de semana. Hoy ya sí, hoy ya, de descanso, bueno, descanso, de fiesta, de trabajo. En fin, es que después de las fiestas hay que descansar, pero también trabajar, ¿no? Estoy indignado. Di que sí, pocholo, yo también estoy indignado, que paso estoy aquí a los micrófonos un día más, un lunes más a las 8 de la mañana. Y es que es una lata, es una lata, es una lata. Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar. Pues sí, no nos vamos a quedar en la cama, digo yo. Y yo estaba en casa ayer currándome un principio de estos chulos con mucha información sobre la política, la cultura. Al final no me dio tiempo a hacer ni lo uno ni lo otro. Iba a comentar algo también sobre el ya recurrido señor Donald Trump, pero es que lo vamos a dejar de lado porque hoy tengo una sorpresita. Hoy vamos a hacer el binomio espacio Donald Trump. Hasta ahí lo dejo. Hombre, con mucho el señor Donald Trump sigue haciendo de las suyas y yo solo aviso, cuidadín, puedo decir solamente esto para este hombre. ¡Una puta mierda! Pues sí, así, de primeras, in the face. Buenos días, que son las 8 de la mañana, como digo, 8 y 5 de la mañana. Empezamos, como siempre, con muy buena música. Y nos quedan 3 horitas de radio llenas de cultura, de humor, de ciencia, de muy buena música, como digo. Así que, oye, no te vayas, acompáñanos, Así que, ale al lío, nosotros vamos cortándonos las uñas de los pies y, como digo, nos ponemos manos a la masa, o en este caso, manos en la mesa de sonido. Venga, que arrancamos. Bueno, nadie es perfecto. Turn me. no soy solamente yo el que madruga. Saludamos también a nuestro amigo Alberto, que acabo de tener una pequeña charla con él. Muy buenos días también para ti. Oye, y tú si te levantas y, como digo, es una lata al trabajar y te toca ya pringar, pues también buenos días para ti. Por cierto, siempre lo digo, si te vas a encontrar aquí en el curro, que siempre te hace un poco la picha un lío, ¿no?, que te pone ahí los dientes ahí largos, ya sabes, contéstale con una sonrisa, que eso duele un montón. Hola, mi nombre es Pierre, solo quiero decir que veo mucho este programa los jueves en la televisión. Me parece un buen programa, un poco descafeinado para mi gusto, un poco más cañero con la prensa española. Buen programa los jueves en la televisión. Bon dia. Crash en 105 FM. For my head, I got a pencil full of lead, some water for my throat, I got buttons for my coat and sails on my boat. So much more than I needed before. I got money in the meter and a turbo heater, oh, and now it's getting on the road. So they get sweeter, I got legs on my chairs and a head full of hair. Ordered a pan and some shoes in my feet. I got a shelf full of books and most of my teeth. Two pairs of socks and a door with a lock. I got food in my belly and a license for my daily, and nothing's gonna bring me down. Puntito de hacer las 8 y cuarto de la mañana, 7 y cuarto en Canarias, aquí desde los estudios centrales de Radio Crash, bueno, no, conectando con los estudios centrales de Radio Crash, aquí desde nuestro barco, que no he dicho el programa de el nombre del programa, se me ha olvidado, y igual llevas un cuarto de hora escuchando el programa y no sabes qué estás escuchando. Bueno, pues estás escuchando La Bárbara. Esto es un nombre de un barco, y yo soy el capitán, que te saludo. Un programa que hacemos, bueno, pues como diría mi viejo amigo Jimmy, un programa que hacemos en guión, ¿no? Sin escritos, en fin, que me lío. Muy buenos días, Paul Polizón. Buenos días, capitán. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué tal esas dos semanas de descanso que nos hemos tomado? Uy, muy buenas para coger pilas, para cargar pilas, para energía, para todo. Para ser una buena persona en sí, el mundo que nos rodea. Oye, creo que he visto por ahí, en esto que se llama La Cara Libro, has hecho algún viaje de interés cultural, ¿verdad? ¿Viaje de interés cultural? ¿Algo de montaña, quizás? Sí, sí, estuve por picos de Europa. Hombre, qué bonito eso, ¿eh? Estaba lleno de gente de fuera, que les encanta la montaña. Sacando fotos, ¿no? Sí, ahora pusieron unos autobuses, porque son tantos los coches que ya no dan abasto con los aparcamientos que hay. Hay autobuses lanzadera. Madre mía, oye, se acompañó el buen tiempo, ¿no? Imagino. Sí, sí, me quemé un poquito la cara, hay que llevar crema, que siempre se me olvida. Y bien, bien, para comer por allí siempre se come bien. Sí, claro. Es una maravilla. Siempre es una buena zona, Cabral, esa zona de ahí. Una riquísimo. Zona maravillosa. O sea, disfrutando de lo que tiene aquí este bello paisaje asturiano, que una de las ventajas que siempre decimos es que tienes la posibilidad de tener playa y montaña en el mismo día. Sí. Esto en pocos lugares lo tenemos, ¿eh? Tú te puedes ir por la mañana ahí a Llanes, te vas a tu playita, pum, pum, bam, bam, y por la tarde decides, oye, que me apetece montaña. Coges y subes para cualquier pico por ahí y disfrutes de la montaña. Y tan ricamente. Hombre. I've got my baby, oh, best of all, Bueno, aquí ya sabéis que si entramos en una iglesia nos sale azufre por los oídos, pero bueno, ha pasado ya la Semana Santa y queríamos, pues para ponerle el sellito, para cerrarla, nada mejor que esto, claro. Things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Pues sí, pipiolos y pipiolas, estamos escuchando maravillosa canción de Always Look on the Bright Side of Life, lo diré en español porque soy políglota, siempre mira el lado bueno de la vida, de los increíblemente buenos Monty Python, ¿no? En esa increíble película, que no dejamos de decirlo. Hay alguno por ahí que me dijo, estáis idolatrándola, no es tan buena como parece. Tiene partes muy malas. Estamos creando la vida de Brian. Estamos creando un monstruo. Sí, estamos creando un monstruo. ¿Por qué la ponemos? Bueno, pues porque la película cierra con este tema, como decimos. Cuando Brian ya está colgado allí de la crucecica, se pone a cantar esto, ¿no? Oye, canción que ha roto barreras y se ha convertido en un bien cultural, por lo que parece, ¿no? Uh-huh. Me parece que lo utiliza la selección inglesa, si no me equivoco, o sí. Uno de los equipos de Inglaterra. Sí, no, la selección. La selección sí. Como himno no oficial, y la han llegado a cantar en algún estadio también. Sí. Y una cosa que yo me quedé patidifuso es que parece ser que es una canción que se canta mucho en los funerales, uh-huh. En Inglaterra también. Oye, está muy bien. Oye, para despedirse no hay nada mejor. Sí, carta de presentación. Que por cierto, leyendo también, los miembros de los Monty Pythons, cuando falleció el actor que hacía de Brian, en su funeral también la tararearon un poquito en homenaje al actor. Bueno, sufla ahí humorín, ¿no? Sí, además no hay película mala de los Monty Python. No, todas tienen algo bueno. Es que los Monty Pythons tienen un término que yo voy a sacar aquí otra vez a la luz, que gusta mucho, y es el término chusco. Sí, chusco, pero luego también tienen otro rollo así como surrealista, crítica social, una crítica social sí. Que si le quitas todo el absurdo que lo tapa todo es brutal. O sea, la iglesia, la crítica luego en la esencia de la vida a la vida moderna, te vas a otros, a los caballeros de la mesa cuadrada, una parodia de los libros estos de caballeros y todo eso, es buenísimo todo. Sí, sí, sí, sí. Alguien decía por ahí que si un grupo de cómicos estrenara hoy día, no existe La vida de Brian, y un grupo de cómicos la estrena hoy en día, habría mucho revuelo. Por este tema de ser políticamente correcto y tal que está ahora, pues oh, pero ¿qué han hecho? Mira, y cantando ahí en la cruz, y oh, los cristianos ahí poniéndose las manos en la cabeza. Pues a lo mejor como con la drag queen canaria. Algo así. ¿Tú qué crees? Pues yo creo que sí. Yo creo que también, ¿eh? Nos la cogemos con papel de fumar. Si es que vamos para atrás a veces. Sí. Vamos para atrás. Hey, ¿sí? In the film. Incidentally, this record's available in the foyer. It's got to live as well, you know. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Me ha colado por ahí Howard, que también quería saludar. Estuvo de vacaciones, el mono. ¿Dónde estuvo? No sé, no me lo dijo. Ah, bueno. Pero volvió con el pelo rapado. Parece una especie de... ¿Te acuerdas de Marsupilami? Sí, con el que tiene el rabo tan largo. Sí, pues así, pero en cutre. Y con el, culo pelado. El culo peladísimo, en fin. Ay, Howard. Oye, ya que estábamos hablando de esto de que si saltaran la actualidad, de las noticias y demás y tal, yo quería comentar una cosa que además me parece bastante alarmante. Además, quería comentar tres noticias falsas que han saltado a la palestra en los últimos tiempos, en las últimas semanas, y a mí me han dejado un poco con el culo torcido, porque salen ahí a la red de redes, la gente las comparte y las da como válidas, y esto me parece muy peligroso. Voy a empezar con una de hace un par de semanas, que es la falsa muerte de José Mújica. Esto no sé si lo viste en Facebook, y yo sí, en esto de las redes sociales. La noticia difundida por US News, una web que imita a Fox News, citaba un comunicado de la familia, incluso. El expresidente José Mújica muere en un hospital de California, se decía. Ya raro, ¿no?, que muriera en California. La noticia sobre el fallecimiento del exmandatario de Uruguay, lanzada, como digo, por el portal USA News, resultó ser falsa, tal y como aclaró poco después Montevideo Portal. Pero para entonces el bulo ya circulaba por las redes sociales, que se han llenado y se llenaron de mensajes tanto de condolencias sobre la muerte del expresidente como de internautas que advertían de la mentira. Esta es una de estas en las que yo no puedo ver qué interés puede existir detrás, ¿no? Y dices, oye, ¿y por qué? Hombre, recuerdo bulos de cuando tú y yo éramos un poco más chicos, la muerte de los hermanos de Estopa, la muerte de Eminem, estaba por ahí en el patio del colegio. Cada poco moría alguien. Yo me acuerdo que se decía la de una canción de estas que sonaba en el TIC por aquel entonces, que ¿sabes que murió la de no sé qué? Y todo el mundo, ¿sabes que murió la de no sé qué? Y como no había esas redes sociales para también pararlo, claro, pues nada, todo el mundo decía, y de hecho seguro que hay alguien todavía que a día de hoy que piensa que hay alguien muerto que no murió. Sí, probablemente. Oye, en este programa ha pasado que a veces hablamos de alguien, algún actor normalmente y demás, y siempre decimos, oye, ¿esta persona está viva? El otro día creo que tú y yo, hablando de Lina Morgan. Lina Morgan, sí. nos sucedió exactamente lo mismo. Bueno, te deja ahí un poco. Pero bueno, en este caso es un poco desconocimiento, ¿no?, de una persona que ya ha dejado de estar en el candelero público y no sabes muy bien, pues, si, oye, si sigue aquí o no, o ya nos ha alejado, ¿no? Pero esto yo me refiero a noticias que se plantean desde este punto de vista. Son noticias que alguien lanza simplemente por el hecho de ser falsas para causar algo. Por eso digo que en este caso no sé muy bien qué se podía buscar, no sé, buscando la muerte de Mújica. No lo puedo entender. Yo creo que va, que el hilo de esto va por el rollo click. Cada vez que haces click, pues alguien pincha y ve tu publicidad y tus cosas, y hay periódicos falsos que viven de eso, de que, y luego la gente, como los vuelve a compartir y a compartir y a compartir, el enlace al final les lleva a su página donde está su publicidad. Entonces crean, son empresas dedicadas a crear falsas noticias, pero falsas creíbles noticias. Claro. Porque a ellos lo que les interesa es que sean creíbles para que tú la consumas. Que de hecho aquí deberíamos hacer una diferenciación, me parece a mí. Porque una cosa es un portal que se dedica a hacer noticias falsas en clave de humor. El Mundo Today. ¿No? El Mundo Today, algo irónico quizás. En la que un usuario, por lo que sea, la da como válida y la lanza. Y otra cosa es lanzar la falsa noticia real. Voy a una de las últimas semanas, que esta sí que me parece bastante más alarmante, y se puede ver qué se esconde detrás, y es la falsa agresión de un musulmán en un centro médico a una enfermera y a un auxiliar, me parece. Sí, esto sí que corrió como la pólvora, ¿no? Y además, bueno, ahora de dónde. En realidad no tenía nada que ver, ¿no? Si por lo menos todavía lo dais como válido, es más que mentira. Este vídeo apareció en las redes sociales con, bueno, veíamos a un tipo haciendo una presunta agresión, no, una agresión, se veía, ¿no? Sí, que le daba ahí de rehostias a una doctora y a una enfermera por un hombre musulmán en los pasillos de un hospital español. Alcanzó, cuidadín, un total de 3 millones de visitas en Facebook. ¡Juli! Sí. Y en realidad fue grabado aquí a 5.000 kilómetros de distancia de nuestro país. Sí, ¿dónde fue? Este ataque fue en Novorogov, en Rusia. Y el protagonista de la agresión es un ciudadano ruso que está borracho. Sí, pero nos la comemos con patatas. Nos la comimos con patatas y con mensajes bastante, bueno, pues sí, racistas, sí, homófobos, sí, sí. Exacto. Vamos un poco al clip y de dónde sale todo esto. Juan Manuel González Sosa publicó el pasado 25 de marzo, el día de mi cumpleaños, mira tú, en su perfil de Facebook este vídeo junto al mensaje musulmán dando las gracias por su acogida en Europa en un centro de salud español. Imágenes que Televisión Española no difunde para no caer en la alarma social. Manda huevos, nos van a comer con patatas, ponía este usuario. Como digo, las imágenes se extendieron por internet, todo el mundo las vio y demás. Realmente esto, la cuenta de Twitter Maldito Bulo, desde la que denuncian las noticias que resultan ser falsas, lo anunció el mismo día de la publicación del vídeo. O sea, ya este tuit ya dijo, este tuitero, bueno, esta gente que tiene este tuit, ya lo anunció, pero como todos sabemos que los gossip, los whips y las voces van tan rápido, pues 3 millones de visitas. Claro, sí, y luego no sé cómo se... Pero por cada X número de visitas, pues te llevas un euro. Pues imagínate, 3 millones se hizo viral y a cobrar, a poner la manita para que te den el dinerín. Y la culpa es nuestra por consumir sin criba. O sea, yo el primero, ¿eh? Ahí está, volvemos a lo mismo, ¿no? Al que, ¿cómo nos gusta que nos lo den todo masticadito, ¿no? Un clic y para adelante. Pero bueno, también hay personas, sobre todo para. Iba a decir gente mayor, pero bueno, de un poco de todo tipo, que ya dentro de los amigos de cada uno ya los conocemos como meca. Este hombrecillo ya me subió otra vez una noticia falsa pensando ya que era verdad y encima lo comenta. Hay un perfil de consumidor de ese tipo de noticias que se alarma rápido. Mira, en este caso, por ejemplo, hablábamos, está claro un poco lo que hay detrás. Aparte de esos clics que estamos comentando, pues para conseguir la pasta gansa, pues también está el de dar un mensaje de una realidad que no existe, ¿no? El crear la alarma social, sí, el miedo al que viene de fuera y sobre todo, pues esto que es lo que más me crispa a mí, ¿no? Pues parece que estamos inmersos en que hay que posicionarse en una religión, no otra. Es una cosa complicada, sí, ¿no? Sí. Cuando yo siempre digo, y cuando estoy de charleta por ahí con amigos o en alguna reunión social, que yo diría que el 80, el 90, la gran mayoría de las personas del mundo, da igual la religión que tengan, lo único que quieren es ser felices, tener un trabajo y vivir a gusto y tranquilos. Aquí es que es increíble. El otro día, mira, subía, me estoy yendo de un lado a otro, pero es que el otro día que subía una foto decía, mira, cristianos, salía una especie, casi personas llevadas al icono, un cura y una monja, y luego salía musulmanes. Y salía una mujer con un burka, que realmente las diferencias entre un traje de monja y un burka pues son es pocas. Mínimo, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí está. Sí, tampoco falta resaltar más. O sea, y luego comentar también que hay páginas que ya en sí mismas son de noticias falsas. Por ejemplo, hay una que se llama 12 Minutos, que no sé si es 20 Minutos el periódico oficial, el 20 Minutos, que es este periódico gratuito que daban por la calle en las estaciones de bus, creo que ahora solo lo hay online. Sí. Pues entonces crearon el 12 Minutos, que entonces como la gente lee minutos, no se para a pensar, las dan por buenas. Claro. Entonces ya crean esa especie de agencias de desinformación, que ya viven directamente de eso, de tener un periódico que se lucra, digamos, de eso, de noticias falsas. Claro. Mira, voy a la última y esta fue hace 2 días. Y yo tengo que decir que esta, en un primer momento me la creí o dije, coño, ¿qué está pasando aquí? En Facebook, no es el usuario, pero debía ser un amigo mío. Ya me preocupé yo de borrarlo, no os preocupéis. Compartí un vídeo, un enlace, de un supuesto vídeo en directo de una serie de portaaviones. Según el texto, eran Rusia y China movilizando los portaaviones al Golfo de México. Porque Estados Unidos había hecho, les había metido un poco el dedete en el culete. Y yo en un primer momento me alarmé, dije, hostia, cuidado que se está calentando la cosa. Era un fake, porque además en la imagen aparecían tropecientos mil portaaviones. Me parece que China no tiene tantos, en fin. Bueno, me alarmé. Es un fake, pero cuidado, que estamos en escalada militar, ¿eh? Sí, hay ahí miedete, ¿eh? Con nuestro Corea del Norte, Kim Jong-un, nuestro Jedi particular. Sí. Y el señor Donald Trump. Hay que tener cuidado con esto. Ya mandaron los yankees, los gringos, el portaaviones, uno de los más grandes del mundo. Tienen por ahí algún submarino. Cuidado, cuidado. Sí, mira, por ejemplo, en este caso yo sí que veo y estoy seguro que hay intereses de ciertas empresas, cierta gente en el mundo que les interesa que haya una guerra. Desde luego. Entonces, este tipo de vídeos falsos lo único que hacen es poner a la población en miedete, alguien se lo cree, el nerviosismo empieza a subir, parece que vamos a una guerra, tal. Entonces, oye, esto funciona de cara a crear problemas, ¿no? Y cuidado que todo esto, todas estas armas y todo esto tiene fecha de caducidad. Es como los yogures, si no los usas se te caduca. Y es verdad, sí. Cuando tiraron... Hace poco, no sé si fue en Afganistán o por ahí. Afganistán. Sí, estas bombas que tiran, a 1 millón de euros por bomba. O sea, cuidado que que hay mucho dinero detrás de cada pequeño bombardeo que se lleva a vidas humanas. Sí, cuidado, sí. Cuidado. Sí, sí, sí. No, oye, yo sí lo digo, cuidadín, ¿no? Aquí siempre intentamos dar esa pátina, esa palabra que le gusta tanto a Iker Jiménez, esa pátina un poco de humor, pero sí que es verdad que las cosas están un poco... Y además si me quedo con... Luego hablaremos, porque ya voy a adelantar que hoy en la sección de Al Espacio que nos vamos con Alejandro Suárez, en vez de hablar del espacio y en vez de hablar de algo en concreto, vamos a fijarnos un poquito en la trayectoria de Donald Trump y también, digamos, en lo que tiene que ver con Donald Trump y la ciencia. ¿Qué cambios ha hecho para peor, desde luego, en cuanto a la ciencia, ¿no? Y yo me quedo con una cosa, por lo menos por ir introduciendo el dato, y es el mensaje conciliador que tenía siempre Obama, de unión, de compartir, universal, y el mensaje nacionalista que tiene Donald Trump, ¿no? Sí, es un rancio, es un rancio de mucho cuidado. Lo mío es lo mío, aquí lo mío... Sí, de hecho, lo de la guerra esta que... Yo creo que va a llegar la guerra, ¿eh? Porque Kim Jong-un también es un... Bala perdida. Sí, es una lucha de taraos. Él lo decía su padre, lucha de taraos. Sí, es una lucha me gusta el concepto. Una lucha de taraos. Sí. Y yo creo que también lo de Donald Trump, esto que dijo de ya es hora de que Estados Unidos vuelva a ganar una guerra de una vez, ¿sabes? Es como, sí, es evidente que si te peleas contra Corea del Norte, pues no tiene potencia para hacerte frente y vas a ganar. O sea que el gallito del patio sí, está buscando... Está buscando a quién es más fácil de ningunear, claro. para quitar al bocadillo. Y pones una medallita a sus colegas del patio. Sí, pero cuidado, que también en Vietnam se las prometía muy felices y al final no fue todo tan fácil. Mira, ya que hemos salido de la Semana Santa, yo le diré, Dios no quiera, que lleguemos a ver eso, de verdad lo digo, y yo me vuelvo a postular y me posiciono y sigo diciendo que el señor Donald Trump no va a acabar su... No va a acabar vivo. Hombre, bueno, que no va a acabar vivo, no soy, es seguro. Ya decía Gandalf, ¿no? Que yo no soy nadie para desear la muerte de algunos, pero por lo menos no va a acabar como... O sea, no acabará todo su mandato de presidente en Estados Unidos. ¿Tú crees? Sí, yo creo que la gente va a acabar hasta los webs. Y van a ir para allá diciendo, no, Donald Trump, no. Ya, pero esa gente son los del Tea Party, son los rancios los que les votan, y esos rancios son fanáticos de los rancios. Entonces, hay un alto porcentaje de rancios en USA. Veremos, dijo alguno. Ver berechos. Y por cierto, veremos también lo que sucede en Francia. Que tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina. Y bueno, no quiero tampoco ser... echar ya el canto al cielo, porque también sucedió aquí en España, por lo menos yo me incluyo, nos pasó, pensamos que iba a haber vientos de cambio, the wind of changes, y no cambió absolutamente nada en estas elecciones españolas, no. Y parece ser que en Francia está sucediendo lo mismo, ahí hay una corriente de gente pues un poco más joven, con ganas de cambiar las cosas, algunos los llaman populistas, otros los llaman de extrema izquierda y tal. Están ahí, parece ser que van a tener algún votocito, pero vamos a ver lo que pasa, porque como digo que yo me llevé mucha desilusión en las elecciones españolas. Sí. Sí, sí. ¿Tú con quién ibas? Cuéntalo aquí, que no te oye nadie. Yo había votado Podemos, no tengo ningún... ¿Eres pablista o rejonista? No, yo no soy, y además no me incluyo en ningún partido, como diciendo yo soy un forofo, ¿no?, de un partido, pero soy de los que piensa, y creo que hay bastantes personas como yo, que hace falta un cambio de generación, sí, aquí en España, hace falta nuevas ideas frescas. Acabar con la vieja política. Atreverse a hacer cosas, como meter mano a la Constitución, como meter mano a la monarquía, como meter mano a la educación, por supuesto, hacer un proyecto sólido y duradero. No sé, ciertas cosas que a lo mejor esta gente se atrevería a hacer. Que se van a equivocar, desde luego, ¿no? Uh-huh. Como nos sucede a todos. Pero yo creo que hacía falta, ¿no? Hacía falta un pequeño cambio y no volver con esta rancia y casposa política que seguimos teniendo, que lo estamos viendo. ¿Sabes dónde le veo yo la peguita? Adelante. No la peguita en sí, porque no es una peguita a Podemos. En que España es un país vamos a decir, ¿por qué no? Es un país anciano. Uh-huh. Su población está pues envejecida. El mensaje de Podemos es un mensaje muy joven, muy fresco. Demasiado, ¿no? Y no cala. No cala. No cala. Hay gente que es muy impermeable. De hecho, yo llegué a escuchar hace poco, la semana pasada así, cuidado, que estos son peligrosos. Y me lo decía, claro, ¿quién me lo decía? Pues una persona que con dinero, de una edad ya, dices tú, claro, ¿son peligrosos para quién? ¿Para ti o para mí? Porque yo no tengo nada. Quédate con lo que le dijo Aznar hace unos días al señor Bertín Osborne en su entrevista. No sé si lo has oído. No. Aznar le llegó a decir a Bertín Osborne, si Podemos hubiera ganado, tú y yo estaríamos en la cárcel. a mí eso me parece... Es un asqueroso, hay que decirlo. Sí, sí. Pero, es un asqueroso. Pero me parece una manera de decir, oye, yo soy un tío totalmente corrupto. Si rara podemos, yo estaba en la cárcel porque me hubieran pillado, ¿no? Sí. Algo así. Yo, para mí, los cómplices de genocidas no merecen ningún respeto. Me parece muy bien que lo digas aquí, alto y claro, en esta emisora. Por cierto, usted y usteza, oyente y oyenta, si tiene también algo que comentar sobre todo esto, nos puede llamar y entrar aquí en directo a 985 14 23 45 y nos comentas qué piensas de todo este batiburrillo de la autoridad política, que, oye, yo creo que es bueno y sano hablar de ello, sí, y dar tu opinión sin miedos, ¿eh? Sí, ¿por qué no? Sí, sí, yo creo que esto es interesante. Hay que hacer ese ejercicio y hablar de ello sin tapujos. Esto sucede en otros países donde la gente, y muchas veces no solamente me refiero del paisano a pie, sino de, bueno, pues los actores de cine, los que están un poco en el candelero de la televisión, hablan sin ningún miedo de a quién votan, a quién no votan y qué les gusta y qué no. Y aquí en España parece que existe cierto miedo a veces, ¿no? Porque a marcarse, decir, oye, yo... Norma Duval. Vas con los ganadores siempre. Sí, Norma Duval. La ves ahí en las mítines del PP y ya... Y yo como ser contrario a todo eso, a toda esa vieja política, lo veo y digo, uy, que como Donald Trump, uy, qué rancio es todo ese. Y al revés, los que van a mítines del partido contrario, del PSOE o de Podemos, quedan marcados ya. Y, por ejemplo, músicos que se desmarcan a favor de un partido, sí, pierden consumidores del partido contrario. O sea, somos, claro, así de catetos. O sea, puede ser que me guste mucho tu música, pero vas en contra de mis ideales, entonces ya dejo de consumir tu música. Somos así de boborolos. De gandallos, esto sí, es verdad, ¿eh? De boborolos. O sea, pues puedes ser un artista estupendo y ser de derechas y ser un fantástico músico, o puedes ser lo mismo de izquierdas y no pasa nada, puedes consumir igual. Yo he llegado a leer, tanto que hablamos también mal por una parte del otro lado del charco, de Estados Unidos, gente que, bueno, pues Meryl Streep es una actriz que le tiene una tirria enorme al señor Donald Trump y a todo su gobierno, ¿no? Además, ella lo promueve por redes sociales, bueno, no tiene ningún problema en decirlo. Y he llegado a leer algún tuit de gente, americanos, que dicen, oye, yo no estoy de acuerdo con la idea política que tiene Meryl Streep, pero me encanta ella como actriz y veo su cine, porque me parece buenísima. Eso en España no sucede. Porque en cuanto a alguien, es lo que estás diciendo tú, alguien... Boicota la película esta que hubo ¿por qué era? ¿Por algo, algún comentario sobre...? De una actriz, me quiero recordar. Sí, ¿no? Pues que dijo algo sobre... Bueno, y Trueba hace poco le sucedió. Trueba, sí, dijo que no se sentía español. Y yo, gente de esta que tienes en tus redes sociales, diciendo, oye, boicota esta película que... Entonces no cojas el dinero de nosotros para los, sí, para el cine y tal. Bueno, y recaudó bastante dinero, bueno, bastante, no mucho, mucho menos de lo que se esperaba, pero recaudó bastante más fuera que en su propia casa. Bueno, ya sabes muchas veces que uno tiene que salir fuera de su casa para... Ahí está. De hecho, yo había escuchado, esto no sé si es verdad, es la típica noticia que puede ser verdad, puede ser mentira, que Trueba había comprado todas las entradas de un cine para poder llegar al mínimo de ventas que le... Yo creo que es mentira, es la típica noticia mentira. Para llegar al mínimo de entradas que le pedían para acceder a una ayuda que tenía el cine. Y de esto que a mí me caló, fíjate, se me quedó metido en la cabeza, seguramente, ya lo digo aquí, es mentira. Bulo. Es un bulo. Internet. Pero va quedando, y claro, como queda en mi cerebro así y tal, pues ¿en cuánta gente habrá quedado eso de que, uy, pues este tío es un poco así estafador? Y tú tal, ahora me lo cuentas, o algún oyente está escuchando la radio, y no lo sabe, oye, que es mentira, se lo... y lo, se lo cree, y empieza a girar la noria. Ahí la está, noria empieza a girar y... Sí, en realidad es muy fácil, solo tenemos que pensar, tú coges unas imágenes bonitas, pones algo de música y en vez de un narrador pones esto que está tan de moda ahora de un vídeo con pequeñas frases, un texto muy corto que tú lees y se hace muy ameno. Alguien lo ve, lo da como válido y se lo cuenta a un amigo. Y a partir de ahí, bum, bum, bum, bum, y es lo que tú dices. Luego un día estás por ahí tomando una caña y alguien te dice, oye, ¿tú sabías que no sé qué tal? Anda, mira. Y al final se convierte en una cosa que se da por válida, y un es hecho que lo peor real. Es, sí, se te queda aquí atrás en el cerebro, en la parte está de aquí atrás, que tú no sabes que lo tienes ahí metido. Pero está ahí. Y de repente llega una conversación como esta que estamos manteniendo tú y yo, y ¿por qué me viene a mí a la cabeza de Trueba? Me viene esa mentira que tengo aquí metida aquí atrás. Y ya está, y yo ya no sé si es mentira o es verdad. Seguramente, bueno, pues se me imagino que se podrá rastrear por internet, pero seguramente es mentira. Pero da igual, ya lo damos por bueno. Cuidadín, cuidadón. Me repito, 985 14 23 45 y entras aquí en directo. Y por cierto, y también tenemos fantásticas páginas bueno, fantásticas, no lo sé, pero páginas sí. En nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, La Bárbara Radio. También nos podéis escribir desde allí, que estamos ahora en directo. Está Howard ahí sentadico a los mandos, bueno, pues haciendo un poco de chequeo de todas estas cosas. Venga, está ahí. Muy bien, Howard, veo que lo tienes todo controlado. Tiramos, que el buen tiempo parece que nos va a acompañar. El caloret. ¡El caloret! Rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rolling stone and just a roll, rockin' stone and just a rock, rolling stone and just a roll, rockin' stone and just a rockin', rolling, jumpin' crazy stone. We're a rolling stone, together no moss, they say. Ah, rolling stone, together no moss, they say. Well, I keep a rolling, you can throw your moss away. And just a rockin', a rolling stone, and just a rolling, rockin' stone, and just a rockin', a rolling stone, and just a rolling, rockin' stone, and just a rockin', rolling, jumpin' crazy stone. Yeah, rockin' now. I learned how to jump from being in Mexico. I learned how to jump from being in Mexico. I keep a jumping, it's the craziest thing I know. And just a rockin', a rolling stone, and just a rollin', rockin' stone, and just a rockin', a rolling stone, and just a rollin'. Rockin' stone, and just a rockin', rollin', jumpin' crazy stone. Yeah, go now, cat, go. A rolling stone, and just a rolling, a rockin' stone, and just a rockin', a rolling stone, and just a rolling, a rockin' stone, and just a rockin', rolling, jumpin' crazy stone. Estamos en la misma persona, pero con un avance tremendo ideológico. En aquel momento, mi pintura se calificaba de surrealista. Hoy, ¡eureka! He encontrado mi pintura. Esa pintura se llama Hiperrealismo Metafísico. Ya que estábamos hablando de cine, mandar un caluroso saludo al señor José Coronado, para mí un actor, bueno, me gusta bastante, que chapó, que bueno, ha sido intervenido en el corazón tras sufrir un infarto. El actor de 59 años le han colocado un stent, que no sé qué significa, y que permanece ingresado en la UCI. O sea, que un saludete para José Coronado, ¿no? Uno 59 de los... años, no parece tan viejo, ¿eh? 59 años. Bueno, tan viejo que 59 años no eres un viejo, pero... Es un joven. Pero no nos aparenta. Ya. Tengo que empezar a tomar más Activia. Sí, hombre, sí. Oye, maldita sea. Por cierto, mira, algunos datos. En 2016 se estrenaron 167 películas españolas. En cuanto a los rodajes, aquí viene un poco el dato. Según los datos provisionales, esto no es un dato veraz del todo, durante el 2016 en España se produjeron 247 películas. Fíjate tú, la producción, 247, y se llegaron a estrenar solamente 167. Ahí hay un pequeño cambio. De las 10 películas españolas más vistas del año, 9 han sido producidas, atención, por televisiones o por productoras que tienen que ver con televisión. Mediaset, A3 Media o Televisión Española. Cuando el que paga la factura tiene un color, sí, pon tus barbas a remojar. Digo yo. Mediaset con 3 películas, Un monstruo viene a verme, la gran película. Yo no la he visto todavía. Ya, está bien, yo la vi. Está bien, ¿no? Está bien, lo que pasa que, bueno, hacemos un poco de así un poco de crítica. Sí, no pasa nada. Vamos a hacer una especie de ranking de las cosas que hablamos. Me gustó, pero el mensaje en sí es un poco cutre. Es cutre, ¿no? Es cutre, sí, es algo que, hombre, es normal que nos emocione, que una... Bueno, no la voy a contar, no voy a contar juega mucho. Con la lagrimilla fácil, ¿no? Sí, es fácil que pues que alguien enfermo nos ponga triste y que pues, un recién nacido nos ponga contento, ¿sabes? Pero la película en sí es buenísima, o sea, es cómo está hecha, cómo va la historia, la fotografía, es muy buena. Es pero muy buena. En sí eso, pues a mí eso me quedó un poco corto. Pero bueno, bien, bien. Bien, oye, pues mira, aquí siempre recomendamos también un poco de cine. Mírala, ¿por qué no? Echa un vistacito. Y cine español, hay que verlo también. Uh-huh. Pues como digo, Mediaset con 3 películas, Un monstruo viene a verme, 100 años de perdón y Kiki, el amor no se hace. Qué buena esa película, Kiki, el amor no se hace. Si solo con el título ya no la veo. No la viste todavía, ¿no? No. ¿Qué título es ese? Kiki. No lo sé. Kiki creo que se refiere a Chingy. Sí. Esto, sí. A 3 media con 4, Villa viciosa de al lado, Cuerpo de élite, El hombre de las mil caras y Ozzy. Ninguna la vi, tengo que decir también. La del hombre de las mil caras, esa ganó el Goya al mejor actor, puede ser. Ah, bueno, esto va sobre el espía, este español, sí. Y demás y tal, ¿no? Que estuvo también un poco implicado en el caso de Roldán y no sé, más sí. Cositas. Sí. Y Televisión Española. Uy, nuestra gran Televisión Española. Madre mía, cuánto tienes que aprender de la BBC. Con 2 títulos, Julieta y No culpes al karma de lo que te pasa por ser gilipollas. Que este título me encanta. Es un poco como Kiki también, ¿eh? Sí, juega con el titulín ahí de decir, ¡ay, qué divertida! Vamos a ver la película, ¿no? Bueno. Bien. Bien. No, ninguna de las veo así como, mira qué cine más, qué peliculón. Como un monstruo viene a verme que dices tú, joder, es una buena película. El resto solo por el título y dices tú, que eso va a ser un poco mierdasca. Por cierto, si no me equivoco, el director de Un monstruo viene a verme será el próximo director de la siguiente película de la saga Jurassic Park. Sí, el ¿cómo se llama? El este que estaba casi no estaba nervioso en los Goya. Casi no estaba nervioso en los Goya. Sí, está lo veías el pobre ahí con la cara desencajada. ¿Cómo se llama? Ah, pues ahora mismo te lo digo. ¿Te vas a googlear? Pues sí. Mira cómo suena, cómo se las teclitas. Y mira qué fácil es esto. Bayona. El señor Bayona, sí. Es el próximo director de la siguiente película de la saga Jurassic Park. ¿Tendrá éxito? Porque las 2 y la 3 fueron... ¿Tienen 3? ¿Son 3 la saga? Sí, 2 y 3, ¿no? Hombre, tenemos Jurassic Park, tenemos Un mundo perdido. Yo creo que de la saga, digamos, original hay 3. Y luego se hizo este especie de reboot que está tan de moda, ¿no? Que parece ser que los guionistas se están quedando sin ideas y hay que volver otra vez a la palestra. Que es la última que he visto yo, que es una auténtica mierdanga. Es increíble ver cómo en el cine, uno puede ver una película de cine... vaya, redundancia del cine en el cine. En fin, sí. Y la primera película dirigida por el señor D.T. Spielberg. Uno se cree los dinosaurios, sí. Le parecen reales. Y luego ve la película del año pasado, el 2015, no recuerdo muy bien, tendrá 2 años como muchísimo, y no te crees nada de lo que estás viendo. Pero nada. Nos pilló a lo mejor, a ver, en favor de las nuevas. Diré que a lo mejor la primera de Jurassic Park nos pilló así de imprevisto y dijimos, uy, dinosaurios, algo... Y para nosotros ya, en mi mente, un dinosaurio es el puto Tyrannosaurus Rex de Steven Spielberg. Entonces, claro, veo otro dinosaurio que no es el puto Tyrannosaurus de Steven Spielberg y para mí no es un dinosaurio. Porque fui al Muja y me dijeron, el Muja, no, los dinosaurios tenían plumas. No tenéis ni idea, que yo vi Jurassic Park y son como cocodrilos gigantes. Te voy a decir una cosa. Cuidado. Que en el Muja, si no me equivoco, tienen a una pareja de tiranosaurios Rex fornicando, realizando el acto sexual. Sí, allí plantados maravillosamente, que yo cuando vi flipé y dije, vaya pedazo de huevos que le echamos, porque primero dices, a ver, se está comiendo uno al otro, le está rascando la espalda, y no, están copulando. Sí, sí. Allí los esqueletos de los dos dinosaurios. De hecho, mi curiosidad fue tan allá. Que pregunté. Bueno, pregunté y me informé. Y a día de hoy todavía recuerdo cómo se llama su método de reproducción, que me hizo mucha gracia. Ajá. Un método de reproducción de cloaca. Oh, Sí, rollo como de los pájaros, ¿no? De cloaca, sí. Lo que hacen es, pues en vez de penetración normal como el ser humano, el ñiquis ñiquis de toda la vida de Dios, lo que hacen es colocarse uno encima de otro, tapando... Bueno, esa es una explicación poco científica, pero no tengo ni pájaro la idea, pero lo que hacen es poner uno encima de otro, se cierra lo que es el orificio, le echáis lo que viene siendo cosas de dinosaurios, que no sé lo que serían, pues... un líquido o algo así. Y así, pues así es como se hacen las cosas. Oye, que tenemos aquí oyente, además amigo aquí de Radio Crash, que tiene algo que decir del cine español. ¡Buenos días! Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señor Alberto? Es increíble escuchar la Bárbara desde la cama. Siempre me toca de camino al trabajo, en el coche, y la verdad es que desde la cama se escucha de otra forma, ¿eh? Se escucha mejor, ¿no? Buenos días, Gijón. Oye, que estabas diciéndome que la de Kiki es buena, ¿no? Sí, es buena. Quiero decir, sí, bueno, a los radioespectadores. Yo ahora mismo voy para la radio y conozco a tu compañero de ondas, pero quiero decir que la de Kiki tiene un título malo, pero tiene un cacho de guión, ¿eh? Es del sí. Paco León y de verdad que se la recomiendo aquí de buen lunes a todo el mundo. La voy a ver, la voy a ver. Pero ahora reconozme, el título es muy malo. El título es muy malo, ¿eh? Sí, la verdad. No te invita a verla. Tú ves ese título y te invita a verla. Y dices tú, Kiki. Es que yo tengo parejas que también eligen a veces. Entonces, hay veces que tenemos un rango de, bueno, lo malo que te puede pasar, lo peor, y luego, pues bueno, le das 5 minutos y la verdad es que te engancha la peli. Me lo apunto. Paco León ahí con una comedia erótico festiva muy fina. ¿El director es el mismo? ¿Es Paco León? Sí, el escritor y director, el Paco León. Pues cuidado, porque yo sí que me he visto la película en la que participa su madre, además sí. Gira en torno a su madre, y es un pedazo de película. La de Carmina, es sí, un pedazo de peliculón, La vi también, me gustó, sí. O sea, cuidadín con el nombre de Paco León, que todos nos quedamos con sus personajes de humor cuando empezó, pero este chaval tiene futuro. Tiene ideas. Venga, Bárbara, me habéis convencido. Salgo de la cama. Pásate por aquí, hombre. Venga. Muchas gracias. Ahora hablamos. Venga. Chao, chao. Ahí estaba Albertito, que también, mira, si se pase por aquí, le meto aquí al micro y que nos cuente un poco ese programa que está haciendo también él. ¿Qué programita es? Onda Feriante. Onda Feriante, toma ya. Sí, Onda Feriante, nuevo programa, creo que es el último programa que se une aquí a la gran familia de los programas de Radio Crash. Un programa, pues yo diría que innovador, porque yo la primera vez que lo escuché me preguntaron, bueno, ¿y de qué va? Bueno, pues el tío se sienta aquí, habla con los colegas y pone música. Joder, pues te pinta muy bien. Va planazo, ¿no? Me lo escucho. Pues me lo apunto y me lo escucho, como la película, las dos cosas. Mira, ahí está. ¿Cómo es Kiki? Kiki, el amor se hace. El amor se hace y Onda. Onda Feriante. Feriante, pues feriante. Tenemos dos recomendaciones buenas. Los martes, aquí en Radio Crash, en la 105 de la frecuencia modulated. Y si no, en vuestro iBox. Ahí está, también, hombre, en formato podcast. Venga, ya 10 minutitos de hacer las 9, continuamos con muy buena música. Si vas a coger el coche, no le pises al acelerador. Baja las ventanillas y disfruta de la temperatura primaveral. Mamá, tú a mi edad tenías picores. Y dos datitos para quedar muy bien en una charleta tal día como hoy en 1924 y hablando de cine, en Estados Unidos se crea la empresa cinematográfica Metro-Goldwyn-Mayer, fusión de Metro Pictures, Golden Pictures y Louis B. Mayer Company. Mira tú. Toma ya. Y también, en 2004, José Luis Rodríguez Zapatero presta juramento ante el rey Juan Carlos I como presidente del gobierno español. Mira tú. Toma ya. Ay, tal día como hoy. Por dato también, hoy es el cumpleaños de Ji-Loo Kim, actor y modelo surcoreano. Ah, pues felicidades. Sí, claro. Además, seguro que nos escucha. Un saludo para él. Hombre. Claro que sí. esto no es coña, ¿eh? Tenemos oyentes en nuestra página de iVoox, en el programa en formato podcast, de Japón. ¿Sí? Sí, sí. Tenemos los oyentes habituales americanos, siempre. Sí. Hay... Además, siempre les saludamos en inglés porque... Hello, hello American friends. Thank you very much for listening. Siempre hacemos el ridículo un poco hablándoles en inglés cuando nos escuchan en castellano. Somos así. Pero vamos a saludar también a estos amigos de Japón. ¡Arigato! ¡Akuria! ¡Yuzumokyo! ¡Yuzumokyo! Pues ya quedan saludados, okay. Claro que sí. ¡Ay! I'm doing the rapping and busting, rising on the scratching and cutting. Come on, come on, come on. I feel right in this mother. Right. Feel good in this mother. Right. My whole hood in this mother. Right. And we gon' rock this mother for you. All night. Mai es el chicle favorito de todos los niños del mundo, fabricado por Mai Española, Sociedad Anónima. Tienes dos formas de hacer el trabajo, la mía o la puta calle. Right about now, the Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, right about now. Y así seguimos ya Meridiano, el programa a toda mecha. Esta canción era de un videojuego, bueno, es una canción mitiquísima, pero la conocía gracias a un videojuego, el FIFA. El FIFA, hizo FIFA del 98 a lo mejor. O... Ese que tenía una especie de truquele que yo nunca conseguí, que podías pegar al árbitro. ¿Puedes pegar al árbitro? Bueno, a mí me decían eso, si aprietas control no sé qué, pegas al árbitro. Sí. Y yo como un loco ahí desgastando el teclado. ¿Cómo nos gusta la bobada? Gastamos más tiempo intentar pegar al árbitro o en darle una patada al portero que en jugar en sí. O meter gol con el portero. Somos de ese tipo de personas. Sí, hombre. Somos de ese tipo de personas que nos gusta la tontuna. Y To the Limit. To the Limit. Siempre. Forever. Forever. Bueno, ya a puntito de hacer las 9 de la mañana, vamos a conectar directamente en un claro ejercicio de originalidad y además que nos gastamos un pastizal en equipo tecnológico, grabamos a unas simpáticas cucarachas que viven aquí a bordo de nuestro velero y siempre pues descubrimos las vicisitudes que le suceden en su vida diaria. Creo, y digo creo, hablábamos un poco del envejecimiento de la población española, pues creo que también hay envejecimiento de la población cucarachense. No me digas. Sí, esto sucede muchas veces, que el milagro de la vida nos lleva a hacernos mayores. Uh-huh. Ya sabes, arruguinas, sí, pene cacahuete, todo este tipo de cosas. Pene cacahuete. ¿Cómo? Pero ahora mismo en mi mente hay un montón de preguntas que está... La primera, pum, ¿por qué pene cacahuete? O sea, ¿por qué en tu cerebro llega, o sea, a la conclusión de que el pene se te pone como un cacahuete cuando eres un señor mayor? ¿Por qué? Cuidado. No lo sé. No, y ¿por qué? Cuidado, porque yo no lo sé por experiencia propia, pero sí que tengo entendido que a determinada edad lo que viene siendo los testículos... Uh-huh. La bolsa pues se da de sí. Los huevos colganderos. Sí, y te llegan prácticamente a la altura de los tobillos. Anda. Bueno, quizás estoy exagerando un poco, solo a las rodillas. Vale. Y eso sí que con la edad pasa, pero lo del pene cacahuete me dejas a mí un poco patidifuso. No lo sé, pero si algún oyente pone en Twitter hashtag pene cacahuete y además nos etiqueta, le doy un premio. Así lo digo solemne. Y además sí, voy a buscar porque puede ser que alguien, o sea, ya hay hashtag de todo. Puede ser que ya exista el hashtag pene cacahuete. Un momento, Paul, vamos a hacerlo bien. Espera. Amigos y amigas de las redes sociales, solaricemos con toda la gente mayor de este país. La primera persona que ponga hashtag pene cacahuete y nos etiquete en Twitter ganará un fabuloso premio por cortesía de la Bárbara. Toma ya. ¡Sasca! Y ahí lo dejo. Bueno, tontuna del día. Fui buscando para ver si existía el hashtag pene cacahuete. Primero escribí la palabra pene, luego la C, luego la A y me aparecía pene caliente. Ah, vale. Cuidado, el hashtag es pene cacahuete, no confundir. Exacto, Y vamos con el tema de las cucarachas que yo estoy, que me... Venga, las escuchamos y comentamos luego en un segundín. Me encanta. A ver qué dicen. Vamos allá, venga, cucarachas. Los viejos tiempos, aquello sí que era vida. Las montañas de mierda eran tan altas que uno no podía ver el cielo. Bueno, pamplinas, yo aún era joven y peluda, cucaracha, con una maleta llena de sueños. Vivía en ese lugar que ellos llaman Reino Unido. ¡Qué tiempos! Conocí a un joven que tenía una auténtica montaña de desperdicios en su agujero. El tipo solo seleccionaba la mejor mierda para su colección. Creo que poco tiempo después murió por comer tanta comida. Morir por comer demasiado. Ahora las cosas ya no son lo que eran. Desde luego. Esos... ¿cómo se llaman? Sí, esos que se llaman limpitos. Ahora resulta que lo que llevábamos comiendo durante cientos de años no es comida sana. Y que lo digas. Lo sano ahora es la lechuga, el cartón vino, la leche... No podría. ¿Quién iba a pensar que lo que era comida de tercera ahora es la estrella del menú? Pero si hay hasta restaurantes de esas cosas. Mira, uno de mis 400.000 nietos hasta me ha dicho que está comprobado por la ciencia que nuestros ancestros no comían la mierda que todos conocemos. ¡Puf! ¡Vaya chorrada! Nos hacemos viejos, querida amiga. Las cosas ya no son lo que eran, pero creo que cualquier tiempo pasado fue mejor. Ay. Mm-hmm. Es que la vida pasa para todos y cada uno de nosotros y nosotras, y también para las cucarachas, ¿por qué no? Son un claro ejemplo de nuestra sociedad. Pensé que ibas a decir, son un claro ejemplo de lo que no hay que hacer. No, no, es perfecto. Además, esto de, ay, me hizo reflexionar mucho el tema de la comida. Y es verdad, antes, yo me acuerdo cuando era pequeño, no mojes tanto en el aceite, que es malo y tal, y ahora el aceite de oliva es malo. Y ahora el aceite de oliva es muy bueno, y lo que es malo es el aceite de palma, y dentro de unos años el aceite de palma será bueno, y lo otro será malo, y siempre estamos con la historia de... Bueno, vamos a dejarlo ahí porque parezco un señor mayor. Yo solo voy a decir un dato, y esto es verdad, hace 100 años la gente vivía menos. Hoy en día se come bien, y comemos cosas porque están controladas... A ver, uno se puede... Yo me recuerdo hace tiempo, yo tenía un buen amigo, que se llamaba Pablo, que tenía una camiseta que decía 50 kilos de chorizo, no sé... Vamos, si tú te comes un chorizo al día no te pasa nada, pero si te comes 10 kilos de chorizo al día, en dos meses pues te puede pasar un pachungo en el corazón. Bueno, es como lo del de las hamburguesas, claro, una hamburguesa del McDonald's de vez en cuando no es mala, el problema está si te comes una todos los días. Ahí está, o desayunas todos los días en el McDonald's. Claro, pero aquí se le ocurre. Ahí está, comemos cosas que están controladas y que están bien, y nos tenemos una sanidad mucho mejor, nos duchamos más y comemos bien y vivimos mucho más, por ende. Eso es así, y a mí sí. Que me cuente historias, pues zasca, y si no que venga aquí al programa de la Bárbara. Diga. No, es que te pones que cuidado. Pero bueno. Es que yo entiendo esto. Yo entiendo que la gente quiera comer más sano y saber de dónde viene lo que va a comer. Me parecen cosas razonables. Pero luego me parece que hay un momento en el que todo se vuelve demasiado sectista, ¿no? Extremista. Y entonces ya se desvirtúa el mensaje original. Sí, y empezamos a no comer cosas porque... Porque tal, y entonces solo quiero comprar cosas que pongan bio en la etiqueta, en tanto en cuanto muchas veces no son verdad. Sí. Yo siempre pongo el claro ejemplo. Hay que recordar los restaurantes McDonald's, por lo menos los restaurantes. No hace mucho tiempo el color predominante en los restaurantes era color rojo. Sí. Y cuando empezó esta corriente a suceder, cambiaron totalmente la estética de los locales y ahora es de color verde. Anda. Verde, date cuenta, tú entras en McDonald's ahora y es verde. Verde ecológico, verde... Verde bio, claro. Claro, antes era rojo. Rojo de la carne, de la pasión, de... ¿no? Qué cabrón. Fíjate qué cambio han hecho, ¿no? Sí, sí. Y siguen vendiendo la misma mierdanga. Sí, sí. Es que ahí está. No, y dentro de esto, de este rollo bio y todo esto, yo recomiendo a la gente que le gusta el bio que compren en los mercados de... Pues en los jueves en Oviedo, en el Fontán. Que vienen las señorinas del pueblo y te venden sus tomatinos, que por cierto son una maravilla. Hay una de Grau, de Peñaflor, que desde aquí le mando un saludo porque nos escucha todos los lunes. Eso es. Desde Peñaflor, desde Grau, que tiene unos tomates que eso es una maravilla. O sea, eso se come como una manzana. Eso es gloria bendita, eso es manjar de dioses, eso es pura ambrosía, señores. Eso, vayan ustedes y cómprenle y pregunten por ella porque tiene la mejor verdura de Asturias. Pero como ella, todas las señorinas del mercado, ¿por qué? Porque las producen ellas. Y pues sí, le echarán babosín para que no se lo coman las babosas, porque a las babosas les gustan las lechugas y hay que combatirlo. O sea, ay, bio, pues no le voy a echar bio. Pues entonces, ¿qué te comes? Una lechuga que está mordida ya, te comes los restos de las babosas. No, pues hay que comer lo que hay que comer. No, que me caliento yo, hombre. Gracias. Está muy bien, de verdad, ir a los mercados que tengáis en vuestras ciudades y, oye, pues además también promueves el comercio, pues, local, ¿no? Sí, el comercio de proximidad. Proximidad, que está muy bien, ¿ves? Sí. Eso estamos a favor, eso no pasa nada, no, sin llegar a extremos ni nada, ¿no? Sí, además, oye, o sea, abogas también por la calidad de lo que tienes cerca, de lo fresco, porque es que hay verduras, ¿sabes? Comerlo de temporada, porque queremos comer, pues, yo qué sé, productos que no son de temporada, y lo tenemos que traer de África porque allí sí es temporada. O sea, qué mente perturbada es la nuestra. Ya lo comerás cuando sea la temporada, hijo de mi vida. Ahí está. Ya lo comerás. No te calientes, Paul. Me caliento. Bueno, Paul, tengo entendido que vas a levantar el país. Voy a ver si laburo un poco. No por ganas, sino por necesidad. Por necesidad. Eso también, oye, pues hace a uno mover el culete de vez en cuando, ¿eh? Bueno, capitán, ¿algún bolito cerca tienes? ¿Algún bolete cerca? En mayo, en el Verdeando Fest. Verdeando Fest, en Power Folk. El pueblo de Asturias, Power Folk, a tope allí. Me encanta el Power Folk. Además, ahora somos un cuarteto, una fabulosa guitarra eléctrica. ¿Sí? Que toca ahí el señor Willie Big Brown. Un saludo. Ha hecho crecer un poquito la banda, sí, sí. Muy rico. Oye, te despido con esto, mira, ¿qué te parece? Señor Rosendo, cantándonos agradecido como yo estoy contigo, Paul, por subirte a este barco todos los lunes aquí en la sintonía de Radio Crash, la 105 FM en La Bárbara. Un abrazo, capitán. Un abrazo a todos los oyentes. Cuídate y nos vemos el lunes que viene. El lunes que viene nos vemos. Un abrazo. Chau, chau. Y aquí sigues en Radio Crash en La Bárbara, celebrando los buenos días y la nueva semana que se nos ofrece para cogerla con ganas y estrujarla después de hablar tranquilamente con nuestro amigo Paul Polizón. Pues tiramos millas, millas sonoras. Aún nos quedan todavía varias cositas. Nos queda hablar con nuestro, bueno, nuestro científico, diré, habitual, nuestro astrofísico Alejandro Suárez, que además hoy tocaremos un tema escamoso, si se puede decir, y rubicundo también, por otra parte. También descubriremos en nuestra sección etimología de dónde viene esa frase que algunos decimos, no muchos ya, el de comulgar con ruedas de molino. En fin, cositas ricas que nos quedan por ahí en La Bárbara, ahí en el morral, en el zurrón. Y además una colaboración nueva que también estrenaremos a lo largo y ancho de la mañana de hoy. Madre mía, cuántas cosas te ofrecemos, ¿eh? ¡Coqueros! El que no esté colocado, que se coloque y al luego... I ever made you cry.

tenéis todo lo que necesitáis. Alcohol, un par de panchitos y meódromo en la parte de atrás. ¿A que todo esto es molingui flipandi? Fíjese usted, don Andrés, si no podría yo emborracharme con cualquier otra cosa. Pues es pecado venial, eso que lo sepas. Aparte de que nos produces un gasto del demonio. Porque las monjitas le han puesto un precio que me cago yo en las monjitas. No digas esas cosas, padre. Pero si lo digo sin sentido, hijo. Yo creo que no va a haber bastante para consagrar. Sí, hombre, sí. A poco que haya, en eso estamos muy cubiertos teológicamente. Aparte de la sensación de pobreza que se da. Van a pensar los fieles que nos estamos ahorrando las colectas. Mira, mira a ver cómo está. Un llenazo, como todos los días. Salimos al local lleno. Smoke and a whole lot of wine. Smoke and a whole lot of wine. Y venga, que no me he ido a ningún lado, si acaso a hacer un pipí y a tomar un café, pero aquí seguimos en Radio Crash, en la 105 de la FM, a bordo de este programita de la Bárbara. Qué rico este Hank III, este Smoke and Wine. Antes escuchábamos un extracto de la película Amanece que no es poco, estos curas hablando del vino. Vámonos a ir directamente a etimología, sección por excelencia, en la que desengranamos alguna de estas refranes y refraneros españoles que tanto nos gustan aquí a bordo del barco. Hoy comulgaremos con ruedas de molino. La expresión coloquial comulgar con ruedas de molino es una frase hecha que se utiliza para expresar que alguien nos quiere hacer creer algo imposible o pretende montar un silogismo basado en una premisa errónea. Buscando equivalencias etimológicas más actuales, y en atención a mis queridos reincidentes más jóvenes, encontraríamos frases equivalentes del estilo «nos la han querido meter doblada» o «vendernos la moto». A nosotros, aquí en el barco, esta expresión también nos recuerda a aquellas aseveraciones, ideas o fantasías que se nos presentan machaconamente, del mismo modo que la rueda da vueltas y vueltas sobre sí misma en un recorrido interminable. Así queda. No me hagas comulgar con ruedas de molino. Y hasta aquí nuestra etimología de esta semana. Continuamos con muy buena música por parte de los OJs. Dale a la gente lo que quiere. Give the people what they want. We'll be right back.

was a time of a preacher when a story begun. She left him for someone she left behind, and he cried just like a baby, screamed just like a panther in the middle of the night. Saddled that pony and he went for. Cómo me gusta los lunes por la mañana cuando se suben buenos amigos aquí a la sintonía de Radio Gras, aquí a nuestro barco, nuestra chalana. Oye, vamos a la frase que se me ha ido al santo cielo, la pinza se me ha caído por el patio de luces y estoy poniendo mucha música. Venga, la frase. Ese es el periodismo en el que vivimos hoy en día, en lo que tú haces, por ejemplo. Lo que tú haces, por ejemplo. Dar una información y que cada uno ponga lo que le saca de los cojones y de la polla. ¿A ti te parece bonito eso? jugar con la salud de una persona, fíjate, más allá de que sea un seguidor del Deportivo o del Sporting, ¿tú sabes lo que está pasando ahí? ¿Tú te estás dando cuenta de lo que está pasando? ¿Tú eres periodista? ¿Tú estás grabando un vídeo y lo estás mandando a tu periódico y no pones que a una persona le está dando un ataque epiléptico? ¿En serio eres buen periodista? Permíteme el lujo de decirte que eres un idiota. Permíteme el lujo de decirte que eres un idiota. Y te voy a decir una cosa, no es ningún insulto. No es ningún insulto, ¿sabes por qué? Es un adjetivo calificativo, es lo que tú haces. ¿Sabes? Dar una información idiota, ¿sabes? Idiotez, decir idioteces, poner idioteces, eso es lo que haces tú. ¿Sabes? En ese momento, y no lo digo que lo hagas siempre, en ese momento, por lo menos a mí lo que me atañe a mí, yo estoy aquí para defenderme de una cosa y de una acusación que se me da que no es verdad. ¿Entiendes? Que no es verdad. Preocupando antes de un partido muy importante para mi equipo, yo me preocupo por una persona que le está dando un ataque epiléptico y me está diciendo que yo me enfrento. O sea, tu periódico trabajas para él. Tú lo defiendes. Defiéndelo ahora, si puedes. Defiéndelo ahora porque te paga a ti. ¿Entiendes? Te paga a ti. Ni una más, ¿eh? Ni una más, te lo digo, ni una más, porque yo no juego con vosotros, yo lo digo a la cara, las cosas, y no estoy ni para esto, O sea, no voy a permitir ni esto, yo no leo periódicos y me informan luego, me informan porque al fin y al cabo esto se dice y se habla, ¿sabes? Se dice y se habla, pero que diciéndome a mí, poniéndome eso, o sea, es de ser un hijo de puta, es de ser un hijo de puta, No me toquéis los cojones, No me toquéis los cojones, que no estoy para que me toquéis los cojones. Solo quería aclarar eso. ¡Hala! Ala, di que sí, escuchábamos al Pichu, el Iván Cuellar, portero del Sporting de Gijón, Pichu Cuellar, y dejando los puntos, si se puede decir, puntazos encima de las sies. ¿Y por qué elegí esta frase para esta semana? Bueno, pues porque ya estábamos hablando durante el programa de las noticias falsas, de lo que sale a la palestra. Bueno, pues esto también roza, toca lo que viene siendo el periodismo, o yo me atrevería a decir el pseudoperiodismo de lo que viene siendo los deportes. Por poneros un poquito en situación, el portero fue grabado por el citado periodista, ¿no?, al que nombra el mismo, a la llegada del conjunto asturiano a Riazor, cuando descendió del autocar y se quedó mirando fijamente a un grupo de aficionados, al tiempo que se escuchaban unos cuantos gritos improperios, en fin, un poco del nerviosismo pertinente en estos partidos de fútbol, en la misma dirección en la que miraba el propio portero. Resulta que un aficionado estaba sufriendo un ataque epiléptico y tenía que ser atendido por los médicos y los ATS del Sporting. El titular rezaba: Pichu Cuellar reta a la afición a su llegada a Riazor. El titular del vídeo, porque esto hay que decir que no fue un extracto de escrito en un periódico, sino que fue un vídeo. Y el Pichu Cuellar se quejaba en el audio que estábamos escuchando. Y además quejándose con razón, según mi parecer. El titular es verdad que fue corregido unos minutos después, pero el daño ya estaba hecho. Mucha gente lo movió en sus redes sociales y al final se crea una imagen, una falsa imagen de esta persona, en este caso del Pichu, que no lo es. Y además ahí se veía, ¿no? Se podía sentir cómo estaba realmente enfadados. Él ha soltado una serie de improperios hacia el periodista, yo lo suscribo encarecidamente también, y no solamente al periodista, no al periodista en sí, ¿no? Porque al final será un pobre cámara que pasa las imágenes rápidamente a un redactor, hay que subirlas casi de inmediato, pero al final el trabajo de estas personas es informarse realmente de lo que está pasando y no poner cuatro chorradas y sobre todo crear ese amarillismo que últimamente parece que lo impregna todo y de vez en cuando, fijarse bien lo que está sucediendo, dar la noticia veraz y entonces no pasarían este tipo de cosas tan chorras y tan tontas como si Cristiano Ronaldo se ha peinado de esta manera o Messi se ha dejado barba o no. Me parece una auténtica idiotez. Así que desde aquí, por lo menos aquí el que suscribe el capitán, Chapo por el señor Pichu Cuellar, ánimo al Sporting, desde luego, ya sabéis que no somos muy futboleros, pero bueno, hay que también sacar a relucir los pequeños colores que podemos tener dentro. Pichu, te luciste, de verdad, se lo merecían. No solamente este pobre cameraman, sino muchos de los que están detrás, esos oligarcas en sus asientos periodísticos deportivos, un buen zasca se merecen, ¿eh? Así que ahí está, mensajito que de doble moral por parte del Pichu Cuellar. Continuamos, que nos queda todavía una colaboración y una bien gorda, porque vamos a poner a caldo, por lo menos nosotros, al señor Donald Trump. It's

Así que usted políticamente no está comprometido. Apolítico, total, de derechas, como mi padre. Mom killed chicken, thought it was dirt. Put on a table, the legs sticking out. She got to stay with them cool. Got to stay with them cool. And he can't stay better, no. He got to stay with them cool. Had a front door shut, back with two. Blind so down, what you gonna do? You got to stay with them cool. Got to stay with them cool. He can't stay better, no. He got to stay with them cool. Had a little girl, her name was Bo. Give a little gift, just took it all. She got to stay with them cool. Got to stay with them cool. And he can't stay better, no. He got to stay with them cool. Had a little girl, name was Bo. Give a little gift, she took it all. She got to stay with them cool. Accept that fool. But he can't stay better, no. He got to stay with that fool. Biscuit, my step, Y después de estar varias semanas anunciándolo por una causa u otra, no podía ser, a veces porque somos un poco baguetes. Espera, pondré la cortinilla y nos ponemos manos a la masa. Oye, así que ahora esos locos de la radio han decidido hacer una colaboración. Eso parece. Si es que su dios los cría y ellos se ponen a hacer radio. A ver, la cosa es que ahora este de Música sin Prejuicios y el loco de la Bárbara se ponen a charlar juntos en el mismo programa sobre cosas de esas de música y demás. Esto tiene menos futuro que el pretérito imperfecto simple. Shh. Oye, ¿no escuchas nada? Sí, tus antenas en movimiento. No, en serio. Pues ahí está, la colaboración del día. Supongo que a lo largo y ancho de los domingos y los lunes iréis viendo de qué va el asuntillo. Muy buenos días, Francisco. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues aquí estamos. Parece que fue ayer que hablamos, ¿no? Cualquiera diría que sí, sí, pasa el tiempo volando, la verdad que sí. Bueno, yo os presento, es Francisco Lozano, presentador, innovador, director de maravilloso programa Música sin Prejuicios. Bueno, nos hemos sacado de la manga esta especie de hermanamiento entre la Bárbara y Música sin Prejuicios, que al final en eso también se basa la radio, ¿no? En compartir voces. Hombre, por supuesto, sí, claro, y cuando hay filosofía común, ganas de hacer radio y amamos la radio y se nos mete en el cuerpo como una droga y encima, pues oye, estamos igual de locos, que es lo más importante, pues nada, pues es que todo fluía. Esto era cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo. Francisco y yo lo que estamos haciendo es, bueno, pues hacernos pequeñas recomendaciones mutuas, claro, y por ende a vosotros también, oyentes y oyentas de la radio, pero siempre tiramos en esa pátina que nos gusta tanto, que es la música, ¿verdad? Sí, sí, por favor, yo es que si me sacas de ahí soy un completo ignorante de la vida. Entonces yo, pues, para poder, digamos, recomendar a alguien algo, tengo que saber de lo que estoy hablando, ¿no? Voy a hablar de cine, que me gusta mucho, pero no tengo ni idea, o de literatura, que leo mucho, pero no soy un experto. Sin embargo, la música, soy músico desde hace 25 años, soy flipado de la música, conozco muchas bandas, tengo un programa desde hace 4 años y creo que algo puedo recomendar. Sí, tú mismo lo has dejado muy claro, así que no voy a añadir mucho más, excepto qué plato musical nos propones esta semana. Bueno, pues el plato musical es algo fuerte, es un producto hecho aquí en Asturias, concretamente en Gijón, pero bueno, con un ingrediente alemán, que es la cantante, Fi Riga, que es la componente de un grupo que se han sacado de la manga, bueno, pues eso, hace bien poquito, para crear un álbum homónimo de la banda que se llama Captains. Está publicado hace apenas un mes, en marzo, sí. Y bueno, pues el productor David Baldo y, como os comentaba, la cantante alemana Fi Riga, pues han compartido unas cuantas semanas de producción, han llamado a músicos, se han liado la manta a la cabeza y han sacado 10 temas, bah, que los tienes que escuchar porque no se pueden clasificar. Digamos que es una singular colisión, ¿no?, entre la mezcla de influencias musicales de los miembros, junto con la carismática voz de Fi, que bueno, que es, la tienes que escuchar porque por momentos es trémula, a veces que tiene una fuerza desgarradora, pero siempre funciona, ¿no? Y desde la electrónica, sí, te pueden pasar al siguiente, al post-punk, como el siguiente tema dan unos toques pop o folk, y bueno, ambientes y melodías, pues eso, que tiene una alquimia entre todas ellas que generan un sonido único y que, bueno, pues, y muy personal. Yo creo que está muy logrado, The Cap Times, un disco homónimo, muy recomendable, muy recomendable. Además está sacado por un sello que lleva poco funcionando, pero que tienen cosas muy interesantes, que se llaman Jabalina Music. Ajá, perfecto. Indagaremos sobre este sello, porque según nos cuentas, y además hablábamos tú y yo ayer así un poco en Petit Comité, sello que todavía está un poco entre la niebla, ¿no? Pero que por lo que se ve, vamos a esperar cosas buenas de ellos, Sí, sí, sí, sí. Y además, la cantante alemana, Fi Riga, además le gusta, tiene buen ojo para los sellos, porque ella acaba de sacar en febrero, un mes antes, un disco. Fi Riga, ahora mismo creo que se llama De Memoria Sonambulancia, si no recuerdo mal, y lo ha sacado con otro sello asturiano, además, es que en este caso, el de Jabalina, no te puedo decir de dónde es, pero Discos Humo, antes, seguramente que lo conocerás tú, porque estás en el mundillo y tal y cual, era Discos Humeantes, que era un disco bastante grande, donde estaba Pablo and Destruction, y bueno, mucha gente importante, y se ha reconvertido en Discos Humo, tiene poquitas referencias, pero muy seleccionadas, por ejemplo, Mohamed Sad, que es una banda que me encanta, que yo traje aquí hace poco a Asturias, tenemos un bolo ahí con una banda gallega, se llama Guerrera, y con los locales Sombra, que no dejan de ser, digamos, la otra banda de Acid Mess, pues traje yo a Mohamed Sad. Y resulta que en ese viaje se conocieron, Pablo, que es el alma mater de Humo, quedó flipando con esta gente y les ha editado el disco que tenían ya grabado, calentito. Ahí está. Así que este sello es interesante, Fi Riga se ha dado cuenta, y lo que ha hecho ha sido sacar su disco homónimo, primer disco, perdona, como se llama, Sonambulancia se llama, con Discos Humo. Se fijan sellos así, pues ahora por eso han sacado con Captains el otro sello muy parecido, con esa visión particular de la música underground, digamos, ¿no? Sí. No apta para todos los públicos, y han sacado con Captains en este sello que se llama Jabalina. Todo esto que os estoy diciendo, súper recomendable. Te quedar ahí en internet, cotillar, escuchar y disfrutarlo. Eso iba a decir, que nosotros os proporcionamos la pildorina como si fuéramos Morfeo, pero que luego a partir de ahí, dentro de Matrix, ya es trabajo vuestro hacer esa exploración que a muchos nos gusta, como decíamos ayer, de pasar esas 2-3 horitas que uno puede echar perfectamente buceando por el internet, con cosas maravillosas, como dices tú, que a veces están bajo la manta y hay que saber buscarlas, pero cosas maravillosas que hay por ahí. Sí, sí, o muchas veces las tienes delante de tus ojos. Exacto. Y simplemente tienes que digamos que hacer un poco de, ¿cómo te diría?, de un poco de visión interior para obviar un poco el bombardeo, ¿no?, mediático. Ajá. ¿Sabes? Poder filtrar, y saber lo que te conviene y lo que te conviene. Yo creo que a la gente que le gusta la música no le conviene el bombardeo mediático. A la gente que le gusta la música, lo que le conviene es, con su espíritu crítico, andar buceando, cotilleando, dándole al play aquí, dándole al play allá, viendo este vídeo, viendo el otro, y así vas a darte cuenta de lo que realmente se cuece en el panorama asturiano y en el panorama nacional, que hay auténticas joyas. Estamos ahora mismo en un nivel, en España, brutal. Yo creo que es uno de los mejores momentos en cuanto a producción musical, porque cualquier chavalín que sepa tocar bien, sepa un estudio, se gasta un poco de dinero y saca una joyita. Sí. Y a joyitas hay por todos los lados, solo hay que rascar un poquito. Eso es, eso es. Al final lo que nosotros solemos decir mucho en el programa, el no dar las cosas por sentado, lo poco que nos gusta este mecanismo hoy en día de la sociedad de dárnoslo todo masticadito, ¿no? Para el consumo sí. rápido, sino el tener un poco de crítica, el tener un poco de iniciativa, ¿no? De esa búsqueda, como dices tú, al final me quedo mucho con ese término, la búsqueda personal, ¿no? Que al final la música es muy personal, este idioma universal, porque además, mira, pregunta que te hago, un poco de, yo he escuchado, pero bueno, ¿en qué idioma cantan? Sabiendo que Free bueno, sí. es alemana, Captains. Sí, sí, pues sí, evidentemente tienen temas en alemán, ajá. temas en inglés, pero también en español, o sea, en castellano, perdona, que siempre... ¿Ves? Yo a mí mismo me sorprendo diciendo, cuando digo a la gente, dice, ¿hablas español? No, castellano. Y mira, hoy mismo me acabo de sorprender a mí mismo diciendo español, no, castellano. Castellano. Perfecto. Oye, Francisco, ¿te parece si escuchamos el primer corte que tenemos para que dejar buen saborcín de boca y, bueno, que puedan un poco testear y saborear esto que estamos pues aquí nombrando? Me parece perfecto. ¿Cuál de las dos tenías preparada? Venga, vamos a escuchar Captains, I'm your ship captain. O sea, soy el capitán de tu barco, vamos. Sí, sí. Pues nada, pues perfecto. Adelante, venga. Hasta luego. Pues tremendo corte atmosférico que te pone en situación de estos temas que digo yo, que te llevan a un mundo onírico particular, ¿eh? Me parece, sí, desde luego. Desde luego. Además, me he quedado... Yo había escuchado bastantes veces a Frill, había escuchado a ella, pero en ese tema me ha dejado un poco descolocado porque, bueno, nos lo has dicho tú, la capacidad que tiene ella para en algunos temas crecerse. Yo la había escuchado, digamos, en su estilo más, más petit, ¿no? Más pequeñito y íntimo, donde casi a veces parece que susurra. Oye, en este tema ella se suelta, ¿eh? Sí, sí, bueno, y en el disco en general. Quiero decir que agarra, bueno, con su disco solitario Cirriga también. Quiero decir que empieza a coger una actitud vocal, sí. Una actitud casi transgresora, porque, o sea, yo creo que es consciente, esto lo estoy diciendo yo a mi bola, ¿eh? Bienvenido sea, bienvenido sea. Pero yo creo que se ha hecho consciente de la fuerza que tiene con la voz. No sé si me estoy explicando. Sí. Entonces, en estos dos últimos trabajos, el que ha hecho en solitario, que ha sacado con Disco Sumo, se llama Cirriga, son ambulancias, como que en este Captains homónimo que ha sacado con Jabarina, se nota que juega con toda esa capacidad, esa amalgama, digamos, de posibilidades que tiene con la voz, desde el intimismo, como tú bien dices, que veníamos conociéndola, sí, hasta, digamos, transgredir, digamos, con la energía, ¿no?, y la fuerza y la potencia que puede llegar a tener, también acompañada con una buena base musical. Exacto. Evidentemente. Exacto. Oye, ganitas de ver si esto se... Bueno, pues si le echan un poquito de ganas y lo llevan a un directo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué es lo que lo van a llevar al directo? Si ya lo han presentado... ¿Lo han presentado en Madrid? Ahí está, ahí está. Lo han presentado en Madrid y por eso, entre otras cosas, estamos hablando porque lo van a presentar aquí en Asturias esta semana. Perfecto. Hombre, ya, esto lo sabía yo, ¿eh? Lo hice de gancho para que Francisco nos lo contara. No, me encanta. Porque muchas veces cuando escucho este tipo de música, yo soy un amante de buscar los temas en directo siempre en internet. Sí. Me encanta explorar y tal. Y a veces darse cuenta de lo bien que funcionan o lo no tan bien que funcionan, ¿no? Pero bueno, escuchamos estos temas así tan eclépticos, tan atmosféricos y digo, meca, yo esto lo tengo que ver a ver cómo lo llevan al directo porque me parece muy interesante. O sea, que estamos de enhorabuena. Esto se ha hecho en directo y se va a traer aquí en directo para hacer la presentación en Asturias, ¿no? Sí, sí, de hecho, bueno, pues está la chica que no para porque también anda con Cirriga presentándose una ambulancia, más esto con Captains. Está dividiendo y lo está haciendo bastante bien porque de momento está donde va, está triunfando. A Madrid baja con los dos proyectos, pues de la mano de productoras y sellos, pues yo qué sé, bastante reconocidos en la escena underground, como puede ser, no sé si conoceréis ahora mismo sellos como que hay por allí, como Monasterio de Cultura o tal y cual, pero bueno, son gente que apuesta mucho por este tipo de apuestas y la verdad es que se encargan de llevarlas y plasmarlas y siempre utilizan bandas que tienen algo novedoso que decir, como es este caso. Ellos vienen, Captains, el 28 de abril, te he dicho esta semana, pero es mentira, es el 28 de abril, que es el viernes, dentro de dos semanas. Ajá. A La Salvaje. Todo el mundo sabe que es la antigua estación, sí, el Cigarrito, que estaba en la calle Martínez Vigil. Y bueno, pues estarán sobre las 10 y luego habrá una pinchada a través de Borja Montes y no sé, la verdad es que yo creo que es un evento bastante chulo para poder asistir, sinceramente. Perfecto, apuntamos la fecha encarecidamente en nuestra agenda musical y cultural, por qué no decirlo también, que muchas veces, ayer lo decíamos, parece que separábamos la parte cultural y luego la parte musical y va todo unido, va de la mano. No, que va, claro. Va de la mano. No, va a... Para mí todo es cultura. Exacto. La música incluida. Incluso, bueno, también es verdad que esta gente, normalmente, no sé si en La Salvaje podrá ser o no, pero normalmente suelen llevar pues un acompañamiento de un montaje de vídeo, sí, ¿sabes? Algo visuales, que... Ajá. Se llaman. Sí. Pero lo más importante es que una banda con tan buenos músicos y con un disco ya potente y que está dando que hablar, solo te van a cobrar 7 euros. Ah, 7 euros por asistir a la pinchada y el concierto de una bandaza enorme. A mí parece que los precios no tienen discusión. La gente, si no va, ¿sabes? Ya, bueno. es que no quiere ir. Sí, no, sí. A ver, me parece un... por todo lo que se... vamos, el evento al que vas a asistir, no solamente sonoro, sino también, pues, oye, social, porque no deja de ser un ritual, ¿no? El juntarse con mucha gente allí, quiero decir, me parece casi irrisorio. Siete pavinos, vamos, es lo que estás diciendo tú. Si no vas es porque no quieres ir y no te gusta, o sea, así de claro, ¿verdad? Sí, bueno, también hay que reconocer que aquí vienen bandas, digamos, de una liga internacional con cierto nombre y que se pasan por aquí, por salas, pues yo qué sé, como la Acapulco... Ya sé por dónde vas. Claro, y que te cobran un mínimo de 12 euros solo para verles a ellos, cuando viene una gente que es de aquí, local, ¿sabes? Que tiene la misma calidad, pero que te bajan el precio y aún así no vas, háztelo mirar, macho, ¿no? No entiendo. Ahí está. Oye, Francisco, agradecerte y darte también, por otra parte, la enhorabuena por este primera colaboración domingo-lunes que nos hemos calcado, que yo creo que será la primera de muchas, como dices tú. Sí, y seguro que sí. Bueno, desearte muy buena semana, por supuesto. Y, oye, te despido escuchando otro corte del disco, este Tócame que estoy conduciendo, que no es tu caso, no es tu caso, pero que alguna vez podría serlo. Sí, seguramente, sí. O ya ha sido, me tengo que saber, que somos muy malos. Ahí está. ¿Qué te iba a decir? Nada, iba a decir hasta lunes, no, charlamos el domingo un ratito, que me cuelo yo en tu programa. Claro que sí. Muy bien. Ya estoy expectante con qué me vas a traer. A ver, esta vez que ya parece que arrancamos, haremos las cosas con un poco más pausadas. Ayer estaba hablando con Francisco, se me estropeó el ordenador, bueno, en fin. Parece ser que hay alguna especie de poder divino que no quería dejarnos, pero bueno, vamos a ir guerreando y lo sacaremos adelante. Adelante. Sí, además estas cosas en directo como que estimulan más, ¿verdad? Sí, de verdad que sí, le da vidilla al programa de uno y en definitiva a la vida, que es lo que mola. Oye, sí. Bueno, pues nada, muchas gracias. Un abrazo, venga. Venga, hasta luego. Venga, tócame que estoy conduciendo. Express is exact. Aquí mi fusil, aquí mi pistola. Uno da tiros, la otra consuela. Si Dios no existe, como ustedes dicen, ¿cómo explican la lluvia? Can it be the day that they got the flowers back to you? By now, the sad song hand realized, but he got it too. I don't believe that anybody feels so way at you. Apache now. Back beat, the weather sounds speed on the fireman, you had a sound. I'm sure you better like before, back in chicken, and we beat it out. I don't believe that anybody feels so way at you. Apache now. And all the world we had so wild one day. And all the lights are here and fair and planted. There are millions of friends that are to light the sun in you, but I don't know how. You got me. No es porque lo diga yo, pero me está quedando un programa bastante decente, así como que no quiere las cosas, escuchando ahora los sobraos, para sobrao yo, este Wonderwall riquísimo, esta interpretación muy personal de aquel grupo llamado Oasis. Y cuando son las 10:35 de la mañana, 9:35 en Canarias, aquí desde Chichón, desde Asturias, desde los estudios centrales de Radio Crash, la 105 de la frecuencia modulada, en La Bárbara. Pues bueno, otra colaboración también que vamos a preparar, después de hablar con nuestro amigo Francisco Lozano de Músicas Sin Prejuicios, hablaremos largo y tendido, del espacio no, más bien de un señor redondo como la luna, pero rubicundo. Ahora sabéis a qué me refiero, ya veréis. Venga, vamos a escuchar Sintonía, que sabéis que siempre viene del espacio, en esta sección que un día nos sacamos de la manga, o más bien del catalejo, llamada El espacio que nos vamos. Pero bueno, como digo, ya veréis que viene un poco especial. Buenos días, Alejandro Suárez, desde Suiza. Buenos días, Estefan. Ah, calidad de llamada perfecta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el descanso? ¿Allí tenéis Semana Santa? Aquí tenemos Semana Santa. Empezó el viernes y dura toda esta semana. ¡Uy! Mira qué bien. Aquí en España hay algunos que están trabajando. bueno, todo bien, ¿no? Hacía varias semanas que no hablábamos contigo. En definitiva, bien, allí tranquilo y bueno, entonces estás de descanso esta semana, ¿no? Bueno, no, estoy oficialmente de descanso, pero como me cogí la pasada de descanso, esta me toca trabajar. Bueno, oye, a ver, por ponernos un poquito en el asunto, porque lo venía yo anunciando, llevamos varias semanas hablando Alejandro y yo, entre programa y programa, bueno, pues un poco sobre la figura del señor Donald Trump. ¿Por qué? Porque nos parecía interesante hacer quizás un pequeño paréntesis en esta exploración que estamos haciendo de lo que vienen siendo los astros y el espacio en general, y dedicar unos minutos a hablar sobre el señor Donald Trump. Sin entrar en el amarillismo que a veces, bueno, pues insufla, ¿no? O colorea mucha de la prensa española, pero sí dejando claro quién es este señor, y luego la otra parte que nos parece interesante es qué tiene que ver este señor y la ciencia, ¿no? Sí, porque por un lado es un señor bastante interesante. Es bastante interesante saber quién es y cómo ha llegado hasta donde está para entender un poco todo lo que está haciendo. Exacto. Y las consecuencias que puede tener. Y por otro lado, por desgracia, está teniendo mucho que ver con la ciencia y nada positivo. Ahí está. Entonces, si te parece, empezaremos por lo que, bueno, has llamado Vida y Milagros de Trump, un poco para entrar en reminiscencia de quién es este señor, ¿verdad? ¿Qué se esconde detrás de Donald Trump? Pues sí, porque tenemos a Donald Trump, que se ha hecho ya famoso por sus políticas antiinmigrantes en Estados Unidos. Sí. Y pues resulta que Donald Trump es hijo de inmigrantes, nieto de inmigrantes, y dos de sus tres esposas son inmigrantes. Ahí está, ahí está. ¿De dónde es originaria la familia de este señor? Pues sus abuelos son alemanes, su madre es escocesa y sus dos esposas llegaron de Europa del Este. Ahí está, ahí está. O sea que muchas veces el que primero lo huele debajo del culo lo tiene, podríamos decir, ¿no? Esto es, creo que es una de las primeras muestras de que es el prototipo de político sin ideología y que realmente cree en muy poquitas cosas. Excepto en sí mismo, añadiría yo. Bueno, en sí mismo parece que sí cree bastante. Sí. Oye, Donald Trump, graduado en economía, ¿esto sí es verdad? Sí, sí, tiene una carrera en economía, aunque no fue algo sencillo. Tuvo problemas en el instituto, tuvieron que moverlo varias veces, tuvo que cambiar de universidad. Ajá. Y bueno, al final acabó graduándose en economía en una universidad privada cercana a su familia. Ah, bueno. Podríamos hablar sobre este tema, ¿no? Familia, universidad privada, pero vamos a dejarlo ahí. Estudió economía. Se sobreentiende en tanto en cuanto la familia de Donald Trump ya era una familia económicamente pudiente, ¿verdad? No, su familia, bueno, su padre era millonario desde décadas antes, uh-huh. Principalmente en el negocio inmobiliario. Ah, ahí está. Trabajó, y entiendo, desde muy jovencito ya en los negocios familiares. Pues sí, empezó a trabajar desde antes de graduarse en las empresas de la familia. Sí. Primero con mucha ayuda de su padre para entrar en el negocio, después solo dirigiendo las empresas de su familia. Uh-huh. Y ha tenido una trayectoria con muchos altibajos. Ha tenido grandes éxitos y grandes fracasos, se ha ido a la bancarrota un montón de veces y en general ha estado muy ligado a los créditos basura, a los aumentos brutales de deuda en Estados Unidos, a entrada en negocio de casinos. Sí, esto es una cosa que además yo desconocía, pero aquí en el estudio que nos pasas, bueno, con un poquito de antelación, movimientos muy extraños y además movimientos que tienen que ver mucho con el show business americano, ¿no? Totalmente. La fama siempre le ha gustado muchísimo. Sí. Muchísimo. Y se hizo accionista de Miss Universo y Miss Estados Unidos para poder ser el presentador. Ahí estamos. Esto ya dice mucho, de verdad. No queremos ser amarillistas, pero dice mucho de una persona estas cosas, es verdad. Dueño, sí, también de equipos de fútbol, si no me equivoco. Sí, dueño de un equipo de fútbol en New Jersey y patrocinador de combates de boxeo y de la lucha libre en Estados Unidos. Hay un vídeo, para los que queráis buscarlo, en la plataforma YouTube, en donde podemos ver al mismísimo Donald Trump haciendo este ejercicio de payasismo, luchando en un ring de lucha libre. Sí, sí, esto es de libre circulación, está allí. O sea, que si queréis echar un vistazo, podéis ver al actual presidente de los Estados Unidos rompiéndose sillas en la cabeza con otra serie de señores. Esto es cierto. Y otra cosa que también me ha dejado un poco patidifuso es que ha sido protagonista de un reality show. De un reality show que duró muchos años en Estados Unidos. Realmente, la mayor parte de su fama viene por el reality show. Sí. Que se llamaba El Aprendiz, en el que unos 20 empresarios... entraban en el reality para competir demostrando quién era el mejor empresario y Donald Trump era el juez. ¿Cómo no? Bueno, esto dice mucho. Si te parece, dejamos de lado un poco la cara más, por poner etiquetas y comillas, cultureta de Donald Trump y entremos un poco más en la parte política, porque él ya ha tenido coqueteos con la política durante largos años, ¿verdad? Lleva metido en política desde principios de los 80. Pero aquí lo curioso, bueno, no quiero adelantarlo, pero también es un poco, como muchas de las cosas que estamos viendo, como el Guadiana, ¿no? Aparece aquí y allá, dependiendo de qué sombra se quiera cobijar. Sí, su trayectoria política no ha sido nada estable. Ajá. Se ha presentado un montón de veces a gobernador de estado en primarias de partidos, nunca le había salido. No siempre ha sido en el Partido Republicano, ha estado tanto en los demócratas como en los republicanos, ha colaborado en campañas de los dos y ha apoyado a candidatos de los dos. Uh-huh. Y más o menos durante la candidatura de Obama es cuando se decide a presentarse a presidente y es muy, muy duro con Obama, pero no por, en general, por decisiones políticas. Lo que decide es atacar a Obama por quién es Obama. Exacto. Digamos, casi a la figura más privada, ¿no? Más personal de Obama. Nacionalidad, sí. Religión... Y en general, con muy poquito fundamento, cuestionó que fuera nacido en Estados Unidos y, por tanto, que fuera legal que fuese presidente. Cuestionó que su currículum académico fuera cierto. Lo acusó de ser islamista radical. Me río, pero... Por darle la pátina de humor que siempre tenemos un poquito aquí en el programa, pero de verdad que es... Cuando una cosa se gira tanto, se tuerce tanto, solo queda la risa a veces. Es que es de chiste. Es ridículo. Lo que pasa es que consiguió que calase, porque todas estas cosas las repitió una y otra vez durante su campaña contra Hillary. Sí. Recuerdo, y además hay que decirlo porque aquí lo hemos nombrado muchas veces, Trump por la mañana se ve despertar con un salero que le caracteriza y entonces se pone a tuitear como un loco a ver quién es, depende, según le dé, la persona con la que se va a meter ese día, ¿no? Sí. Su cuenta de Twitter es un espectáculo, pero un auténtico espectáculo. Además... Es muy cantoso cuáles son sus tweets y cuáles son los de su equipo. Se nota, ¿no? Se nota en una cosa muy curiosa, porque él se vanagloria de que solo usa iPhone y que no usa Android para nada. Uh-huh. Y sus tweets llegan desde un iPhone y desde un Android. Y normalmente todos los tweets moderados y todos los tweets... presidencialistas llegan desde Android y todos los tweets exagerados desde iPhone. Vamos, que es muy fácil detectar cuándo está detrás él sí. del tuit en cuestión, ¿no? Sí, sí, que hasta ahora su cuenta de Twitter ha sido un problema enorme para la comunicación de la Casa Blanca. Sí, las manos a la cabeza. Oye, que Trump se ha despertado. Madre mía, encender los teléfonos a ver qué pone hoy. Oye, por recordar, durante la campaña electoral mostró un desprecio, bueno, salvaje por inmigrantes en general y especialmente por la comunidad latina, ¿no? Que calificó, pues bueno, de malhechores, delincuentes, en fin, por decir alguno de los términos que él utilizó. Y además con un mensaje, como tú dices, machacante, ¿no? Continuo casi. Sí, sí, era prácticamente en todos los discursos y desde el principio insistió en el muro que iba a construir, en cómo lo iba a pagar México y en cómo, en mandar el mensaje de que hoy los ciudadanos de Estados Unidos no viven seguros, sino que viven en el peligro continuo de que alguien los mate o les robe. Y que ese alguien no es americano. Sí. Ese era su mensaje desde el principio. Algo que por una parte está muy en boga ahora, ¿no? El miedo al que viene de fuera, el miedo a que te quiten lo que presupuestamente te pertenece y la idea de intentar que cale el mensaje de que la población viva en un miedo permanente. Es una de las ideas recurrentes de las crisis. Sí. Cada vez que hay una crisis económica, siempre la gente quiere protegerse y guardar lo que hay para los de casa y hay un montón de personas que intentan aprovecharse de sí. del deseo de proteger a los tuyos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. En definitiva, por dar un poco el vuelco que llaman, nos interesa, hablando un poquito más de Trump y la ciencia. Trump poquito pues, cree en los avances científicos, ¿verdad? Es complicado saber exactamente en qué cree Trump, pero su gobierno está claro que no cree en los avances científicos. Sí. Ya desde la campaña negó rotundamente el cambio climático. Siempre ¿Cierto? Ha dicho que es una estafa de los chinos para frenar el avance de Estados Unidos. Y curiosamente, apoyó los movimientos antivacunas desde, bueno, lleva realmente muchos años sí. En esa lucha. Ha apoyado el creacionismo y, en general, los recortes de ciencia de manera bastante indiscriminada. Ahí está. Oye, me quedo con el último trocito de esto que, bueno, pones aquí y además yo suscribo encarecidamente. Trump es el ejemplo más claro de político egoísta, inculto, sin preparación y sin ideología. Pues sí, la verdad es que en España siempre, muchas veces nos hemos quejado de que tenemos muchos políticos que son unos trepas y que solo están ahí por la silla. Y creo que no hay nadie en el mundo que personalice esa idea tanto como Trump. Ahí está, ahí está. Oye, metiéndonos un poco más de lleno ya en la ciencia. Tú decías lo del cambio climático, corrígeme si me equivoco, pero puede ser que nada más ser nombrado presidente de Estados Unidos, la página web de la Casa Blanca que habla sobre el cambio climático, ¿fue eliminada radicalmente? Sí, fue eliminada unos minutos después de que fuera nombrado, de que tomara cargo, junto con algunas de otras agencias de protección medioambiental. Uh-huh. En general, de todos los golpes que ha dado a la ciencia, el de la protección medioambiental es el mayor de todos. Exacto. 31%, ¿no? Menos un 31%, si no me equivoco. Sí, sus primeros presupuestos tienen un 31% de bajada en las partidas de protección medioambiental. Ha eliminado la Agencia de Protección Medioambiental y un montón de legislaciones impulsadas por Obama y por los demócratas durante los últimos 8 años para pues proteger los acuíferos en zonas habitadas, uh-huh. para proteger los parques, para proteger especies en extinción, se lo ha cargado todo. Sí. Sí, sí, sí. Uno de los más llamativos porque lo vendió como un triunfo fue que eliminó la prohibición de hacer vertidos en acuíferos que tuvieran pozos que se utilizaran para agua corriente. Anda. Pues sí, era una cosa que Estados Unidos no tenía, lo aprobaron durante el gobierno de Obama, sí. Trump se lo ha cargado y eso fue un triunfo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. No, es que me estás dejando, estoy leyendo aquí un poquito y me está dejando un poco frío. Al final hay una idea que es la que nos gustaría que nos hablaras, y es el modelo científico que hoy en día, digamos que casi es el que fluye por todo el mundo, es el modelo científico de compartir, ¿no? Universal, ¿no? De que una sola persona es imposible que alcance los resultados que todos los científicos juntos tendrían, ¿no? Y claro, da la impresión de que Trump hace lo contrario, vuelve a ese nacionalismo americano y es los descubrimientos americanos para los americanos, cerremos el intercambio de información, esto es así. Claro, a ver, hace mucho que la ciencia es demasiado compleja para que una persona o un solo equipo o una sola región avance. Claro. Es demasiado compleja. Uno no puede aprender a lo largo de su vida desde lo que aprendes en el colegio hasta lo que es necesario para hacer un avance de algo que sea completamente nuevo. Necesitas partir de lo que está haciendo el resto del mundo y avanzar un poquito en lo que es tu frente. Sí. Y además tener en cuenta que otra gente va a coger lo que tú haces y avanzar un poquito más ellos. Una ciencia global. Sí, sí. Hace claro. mucho que es la única manera en que funciona. Y ese mucho no son unos poquitos años, son muchas décadas. Ya. Pues todas las políticas de bloqueo de fronteras hacen mucho daño a ese modelo. Uh-huh. Cuando hubo el cierre de fronteras para a ciertos países musulmanes en Estados Unidos, toda la comunidad científica se puso en armas, y no solo la comunidad científica, en general también la comunidad tecnológica de Estados Unidos. Porque si eso llegara a ser algo fuerte y que de verdad que durase muchos años y que afectase a muchos países, haría mucho daño a Estados Unidos, no solo a los países a los que bloquea. Ya. Sí, sí. Lo que pasa es que yendo más allá, al pozo profundo, me quedo con una idea, has nombrado, ¿no?, el creacionismo y demás. Parece ser que el gobierno que está construyendo Trump, le coloca una etiqueta de que la ciencia es negativa. Es incluso, algo que nos frena, ¿no? Es algo malo. Es que una de las peores cosas de Trump no es ya Trump en sí mismo, sino que Trump se ha rodeado de el ala más dura del Partido Republicano y del Tea Party. Sí. Y Trump no tiene ideología, pero mucha de la gente que tiene a su alrededor sí la tiene. Uh-huh. Y es una ideología muy retrógrada, muy anticientífica y, en general, de mucho fundamentalismo religioso. Uh-huh. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a hablar mucho de fundamentalismo religioso cristiano, porque el cristianismo es la religión de casi todo Occidente. Sí. Pero entre la gente de Trump, por ejemplo, su vicepresidente es uno de los casos más claros, hay muchísimos fundamentalistas cristianos que no creen en las vacunas, no creen en la ciencia, no creen en la evolución. Que realmente están muy contentos bloqueando a cualquiera que no sea cristiano, bloqueando a cualquiera que no demuestre ideas cristianas y bloqueando a las minorías para que no puedan, en general, para que no puedan estar en igualdad de condiciones con todos los demás en la sociedad. Ya. Oye, Alejandro, ¿cuál es el estado de ánimo allí en Suiza, por lo menos entre tus colegas y tal, la comunidad científica, cuál es el estado de ánimo que ahora mismo ves tú, ¿no? ¿Cuál sería un poco el termómetro de los sentimientos, ¿no?, de las sensaciones que tenéis allí? Pues hay bastante estupefacción. A ver, se ridiculiza mucho todo el gobierno de Trump. Uh-huh. Aquí. Lo que pasa que hay cierto miedo, pero viene más por las cosas que pueden llegar a ocurrir que por las que han ocurrido ya. Ya. Porque aquí en Suiza hay un poco de la percepción de que nada de lo que hace Trump va a salpicar a Suiza. Claro, es que yo quiero llegar a la idea de que nos estamos riendo y continuamente estamos hablando de esto, pero al final no me parece que tenga que quedar como un pequeño chiste o sobre mira qué pequeñas medidas se están haciendo. Esto es algo real que puede tener una consecuencia muy real en todo esto, ¿no? Y es algo muy serio. Exacto, y aunque, por ejemplo, aquí en general la mayoría de la gente todavía se lo toma muy a chiste. Uh-huh. Yo tengo compañeros a quienes esto ya ha afectado de manera personal. Sí. Por ejemplo, una compañera mía, de compañera de mi proyecto y una buena amiga aquí, es iraní. Su padre vive en Estados Unidos y ahora mismo ya no puede ir a ver a su padre, no puede ir a congresos a Estados Unidos. Madre mía. Porque incluso aunque ahora mismo esté parado el cierre de frontera, el miedo que tiene es, si entra, no poder salir. Claro, claro. Por eso digo que muchas veces nos quedamos en esa pátina de humor, ¿no? Hacemos el chistecillo, el chascarrillo, pero eso está teniendo ya consecuencias reales y probablemente tenga consecuencias de peso de cara al futuro. Esto tiene consecuencias muy reales que están afectando a mucha gente de muchos sitios, tanto sí. dentro de Estados Unidos como fuera. Sí. Y tiene consecuencias muy, muy graves que pueden llegar a ser catastróficas. Uh-huh. En la lucha del cambio climático, por ejemplo, es una lucha muy dura, es muy complicada, porque, entre otras cosas, la India, China o Brasil no participan en la lucha contra el cambio climático, y ya perder a Estados Unidos es dramático, es que el esfuerzo de todos los demás se convierte en irrelevante. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Yo recuerdo que en un programa lo hablamos, y creo que lo dijiste tú, la tremenda diferencia en dos cosas básicas, ¿no? El mensaje de Obama, universal, conciliador, bueno, de unión, ¿no? Y el mensaje de Trump, de lo mío para los nuestros, no queremos saber nada de estas cosas que tienen que ver. Quiero decir, en estas dos premisas tan claras hay una diferencia bestial. Y volvemos a lo mismo, me repito, pero es que no se queda solamente en el mensaje de cara al periódico, sino que son medidas reales que se están tomando ahora mismo. Sí que lo son, y además, con el tema de la posición de Estados Unidos en el mundo, recuerdo que durante las elecciones vi muchos mensajes, incluso escuché a gente que conozco decir que mejor Trump que Hillary, porque Hillary iba a continuar con la política imperialista de Estados Unidos y Trump se iba a quedar dentro de casa. Pues ya estamos viendo en las últimas dos semanas cómo se está quedando dentro de casa. ¿Alejandro? ¿Sigues ahí? Sí, sí, sí, sí, desde luego. Vale. Sí. Trump vendió muy fuertemente que no iba a intervenir fuera de Estados Unidos, pero a la primera de cambio ha roto la promesa, no ha tardado ni 3 meses. Nada, nada, es verdad. ¿Y las que nos esperan? En fin, Alejandro, me quedo sin tiempo. Estamos a punto de hacer las 11 de la mañana, las 10 de la mañana en Canarias. Podríamos estar un buen rato aquí desengranando las consecuencias que tienen las acciones y las medidas que está tomando la administración Trump. Quería dejarlo claro, hacer esta pátina. Llevábamos hablando, como digo, bastantes semanas sobre Trump. Dejar un poquito claro cómo afecta, porque probablemente aquí lo estamos centrando en la ciencia, pero toca muchos otros más campos, que no solamente es la ciencia, que podríamos desengranar. Yo te lo agradezco. Estaría para hacer el programa entero sobre sí, Trump. Sí, realmente sí. Te agradezco la incursión y bueno, que nos prestaras estos minutitos tuyos para hablar sobre la figura de este rubicundo político. Pero si te parece, la semana que viene entramos en lo que nos gusta de verdad, que es el descubrimiento científico, en aprender, que es lo que nos rodea. Y a ver si salta a la palestra, como siempre digo, alguna de esas noticias gordotas que nos gustan y que nos enseñan lo que es el espacio. ¿Qué te parece? Bueno, hubo una esta semana súper importante. Bueno, pues venga, adelante. Que fue el descubrimiento de que en Encelado, una de las lunas de Saturno, podría haber vida. Sí, sí. No es un hay vida, es un solo un podría, pero nos acercan un poquito más a descubrir vida en nuestro propio sistema solar. Bueno, pues ¿qué te parece si dejamos esto para la semana que viene y lo desengranamos con un poquito más de profundidad? Pues perfecto. Muy bien. Alejandro, como siempre, de desearte una buena semana y agradecerte que te prestes allí desde Suiza a entrar aquí en directo a nuestro programa. Es un placer, como siempre, estar aquí. Muy bien. Un abrazo, Alejandro. Bueno, hasta la semana que viene, Estefan. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Pues me he quedado sin tiempo, así que me tengo que despedir, pero rápido y corriendo, así lo digo. Muy buenos días a todos. Programa que estará subido en formato podcast probablemente hoy o mañana en las páginas de iVoox oportunas y, por supuesto, en la página de Radio Crash. Gracias a todos los que estuvisteis detrás del aparato radiofónico y a todos esos oyentes americanos, japoneses y alemanes que nos escucháis en el podcast. Thank you, danke y konnichiwa. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Yeah.